Barbra Streisand. Buenas tardes, golfos, a este vuestro podcast favorito y espero que el único que escuchéis, a Golfcast. Cuando son las 8, hora en la península, no nos importa el resto de horas, y es el día, y yo qué sé, de confinamiento ya. Puede ser el día 16. Está, como siempre, al otro lado, en el nuevo mundo, mi compadre, Pablo Guimerá. Hola, muy buenos días, Bruno. Aquí son las 8 de la mañana. He dicho mejor? Que no nos importa. No nos importa la hora. Venga, pues nada. Se te escucha alto y claro. Sigue llegando esos billetitos verdes de nuestros patrocinadores, Pablo. Oh, efectivamente. Cada día más y mejor. Hoy tenemos dos patrocinadores que están a la altura del podcast. Pues venga, vamos ya con ese primer patrocinador al que le agradecemos que sea posible este episodio de hoy. ¿Quién es, Pablo? Pues el primer patrocinador es Teatro Cats de Madrid, la mejor sesión de noche de Madrid, localizada en la calle donde residen todas las estrellas de la noche, la mítica Julián Romea. En Teatro Cats, cada noche el imperio contraataca y España aplasta a Yugoslavia. Con el código LOSNIKIS conseguirás una deliciosa botella de Whisky Dick por solo 10 euros. Trae tu pulserita de España y despídete de una noche inolvidable con un temazo como el Flying Free, Teatro Cats de Madrid. No te lo pierdas. Esos gatos, esos gatetes, cuántas noches en nuestro querido Teatro Cats. Y tenemos otro patrocinador, en este caso es una empresa de servicios que se llama Recogida de Cable Rubén Darias. ¿Estás cansado de tirar cable y luego no saber cómo recogerlo? ¿Te has encontrado alguna vez con metros y metros de cable sin saber qué hacer con ellos? Este es un problema muy extendido en el sector industrial y de la construcción, y para solucionarlo, una empresa canaria ha diseñado una herramienta que te permite tirar cable sin miedo, y si ves que cometes algún error, puedes recoger de manera muy elegante y sencilla ese cable e incluso con el mismo mecanismo tirarlo en el sentido contrario si hace falta. Recogida de Cable Rubén Darias ofrece además a los oyentes del podcast un mes de prueba gratuito utilizando el código donde dije digo Diego. Voy a repetirlo porque es un código largo, ¿eh? Donde dije digo Diego. No te lo pienses más. Recogida de cable Rubén Darias. Grandes, bueno, esos patrocinadores, muy grande. Esos patrocinadores, les agradecemos como siempre su apoyo fiel. Y ahora vamos a dar pistillas del invitado de hoy. Hay, como siempre, quinielan golfos. ¿Acertarán o no acertarán? ¿Quién es? ¿Qué podrías decir, Junior? ¿Cómo podrías describir al invitado de hoy? Una persona que silenciosa, se podría decir, Bruno. Que nunca hace demasiado ruido, siempre está preocupado por el bienestar de los demás. Entonces, cuando camina por un pasillo, cuando nunca hace ni gritos, ni chancleteos, ni cosas de esas. Una persona bastante silenciosa, vamos. Bueno, yo creo que has dado pistas hoy muy claras. Yo podría decir que si algún día la vida extraterrestre escucha un solo sonido del planeta Tierra y queremos asegurarnos de que nunca nos van a invadir, les ponemos el sonido que hace esta persona y nos podemos garantizar que jamás van a visitar el planeta Tierra. Esta persona, que ya sabéis todos quién es, por favor, manifiéstese, señor invitado. Bueno, buenas tardes, Bruno. Buenas tardes, Junior. Sabía que iban a caer palos por ahí, me lo esperaba, la verdad. Pero, bueno, nada, un placer saludaros. Un placer, Colin. Y bienvenido a Golfcast. Bienvenido. La verdad que el palito de entrada, otras veces Junior dice, el invitado de hoy es un poco estable, tal, con lo cual no descartas a nadie realmente de todo el grupo. Pues ya con lo del sonido, pues descartamos a mucha gente. Sí, soy famoso por hacer ruido, la verdad. Pero bueno, me estoy reformando, últimamente también. Vale. Tienes... Con los aplausos de las 8 me están viniendo muy bien, ¿eh? También os lo digo. Hostia, yo creo que los escucho desde aquí, pero los tuyos. Retumba el edificio. ¿Tenemos cervecita con nosotros, como marca la tradición impuesta por Javo? Tenemos cervecita. Aquí está conmigo. Junior, ¿tienes cerveza ya por ahí de Saskatchewan o vete tú a saber dónde? Todo correcto. Vale, pues vamos a empezar. El invitado, ¿qué cerveza Colin nos traes hoy? Pues mira, la verdad es que yo no sé mucho de cervezas y soy un poco, el otro día lo dijo Zipo también, que él es muy de marcas, más de marcas industriales, ¿no? Que artesanas, pero artesanales, perdón. Pero bueno, aprovechando que estaba aquí en Toledo y que tengo a mano aquí a un proveedor bueno de vinos y cervezas y demás, me traje una Domus de aquí de Toledo, que es una cerveza artesana. Nada, Pale Ale, normal. Voy a probarla. La verdad es que nunca la he probado antes. Así que nada, esto lo voy abriendo, Pues ¿no? venga, botella A también, ver si sé. Ahí sí está. señor. Sí. Bien, bien, bien. Vale, Junior, pasamos contigo. ¿Qué fricada nos traes hoy? No, hoy otra vez una cerveza alemana, una Franziskaner que ya la abrí un día desde Múnich y también muy rica. Ahí vamos para allá. Hoy. Listo. Muy bien. Y yo, en honor a nuestro invitado, me he traído otra cerveza, la única que encontré de Toledo, por ahí, es bastante conocida, que es La Sagra, Sí. una Pale Ale, que es de Numancia de la Sagra, en Toledo. Así que allí va. Y ya está. Muy Y bien. hoy, mientras nos ponemos la cerveza Junior, tenemos un brindis especial, ¿no? Sí, la verdad que hoy es un día. Un golfcast bastante especial y desde aquí, desde nosotros queríamos mandar un abrazo muy fuerte a nuestro amigo Luis Noval, que sepas que estamos todos contigo desde la distancia y que se te quiere mucho y que nada, que esto va por ti y por toda tu familia. Eso es, hoy homenajeamos la vida de un gran hombre, que es el Raimundo Noval, que le conocía a todo el mundo como Ray, y que nació, curiosamente, esto igual no lo sabe mucha gente de los golfos, que nació en Cuevas de Velasco, que es un pequeño, pequeñísimo pueblo de Cuenca. Y fue un gran tunero, Ray. Muy querido en las tunas de medicina, de farmacia, de veterinaria y en el grupo de Tuna Botín, Tuna Universitaria de Madrid. Y para todos los golfos, para que escuchen quién fue Raimundo Noval en su máxima expresión, vamos a poner a continuación un tema cantado por el propio Ray, que se llama El Barberillo de Lavapiés, y que, bueno, resume un poco, también es un tema que resume un poco el espíritu de Madrid y ese Madrid que está sufriendo tanto estos días. Así que, Noval, te queremos mucho. Este tema de Ray, para ti y para toda tu familia, un abrazo de todos los golfos. Yo fui paje de un obispo y criado de un bedel. Un bedel. Un bedel, fui criado de un bedel. Y donado de un convento y ranchero de un cuartel. Un cuartel. Un cuartel, fui ranchero de un cuartel. Yo fui sastre 4 días, monaguillo medio mes. Medio mes. Medio mes, monaguillo medio mes. Y ni el mismo diablo sabe lo que he sido y lo que sé. Y lo sé. Lo que sé, lo que he sido y lo que sé. Ahora soy barbero y soy comadrón. Y soy sacamuelas y soy sangrador, peino corto y rizo y adobo la piel y echo sanguijuelas, ¿qué es lo que hay que ver? Lamparilla soy, lamparilla fui, este es el barbero mejor de Madrid. Lamparilla fui, lamparilla soy y no hay nadie triste en donde yo estoy. Lamparilla no, lamparilla sí, este es el barbero mejor de Madrid. Lamparilla no, lamparilla sí, este es el barbero mejor de Madrid, mejor de Madrid, mejor de Madrid. Yo soy músico y coplero y organista y sacristán. Sacristán. Sacristán, organista y sacristán. Y en mi barrio no ha nacido otro yo para bailar. A bailar. A bailar, otro yo para bailar. Yo hago paso de comedia, sé francés y sé latín. En latín. En latín, sé francés y sé latín. Y ando siempre tras las mozas, por supuesto, con buen fin. Con buen fin. Con buen fin, por supuesto, con buen fin. Pongo sin abismos, peino con primor. Y tiño las canas de cualquier color, bebo como 4, juego como 6. No se vaya, joven, que va a trabajar la rata. ¿Y qué es lo que tengo aquí? Una señora de luto y cuya enfermedad maligna, que me cae y no la digo, se cura con estas hierbas. Al igual que España, la capital mundial de la aceituna, en Francia se fabrica el peine. Acetato puro francés con cloruro de naftalina. Y esto que tengo aquí, que son sobrantes del mercado común y no se lo van a comer, los tenemos que revender a mucho más rebajado precio. En este estuche de peines usted puede encontrar el peine matinal para peinarse por las mañanas, el peine con rabo largo para las señoras y el cepillo protector del cabello que limpia, lisa y peina el cabello. Y afeitó a 100 hombres con la misma nuez. Lamparilla fui, lamparilla soy, nadie paga el pato en donde yo estoy. Lamparilla soy, lamparilla fui, yo soy el barbero mejor de Madrid. Lamparilla no, lamparilla sí, es el barbero mejor de Madrid. Lamparilla soy, lamparilla fui, yo soy el barbero mejor de Madrid, mejor de Madrid, mejor de Madrid. Bueno, pues con ese tema queríamos rendir nuestro homenaje y mandar todos nuestros abrazos a la familia Noval. Y ahora, Junior, si te parece, te dejo el invitado en tus manos para nuestra tradicional ronda rápida. Muchas gracias, Bruno. Pues Enrique, ya sabes cómo funciona un poco todo. Ronda rápida, lo primero que se te venga a la cabeza, ¿vale? Muy bien. ¿Preparado? Dale. Dale, niño. Primera pregunta. ¿Chancleteo o palmas? Chancleteo. Segunda pregunta. ¿Maratón o media maratón? Maratón. Tercera pregunta. ¿Pan integral o pan blanco? Blanco, blanco. Siempre, ¿no? Joder, muy, muy claras todas las respuestas hasta ahora, ¿eh? Cuarta pregunta. ¿Cuál es el mejor consejo que te han dado? Pues el mejor consejo creo que ha sido uno que hace tiempo, viene a decir más o menos que no hagas las cosas por complacer a nadie. No en el sentido de ser egoísta, sino decir, bueno, piensa en lo que tú quieres y actúa en consecuencia, no actúes en función de lo que otros esperen de ti ni lo que quieran de ti. Buen consejo. Muy buen consejo, muy bien. Y la última pregunta, Colino. Viene del último podcast, que Ernesto fue el que la dijo. Y lo que quería saber es, ¿qué te han contado a ti de dónde vienes? Larga esa respuesta. Pero básicamente, adelante, tenemos tiempo. Es que es un poco mezcla. Mi abuelo paterno y mi abuela venían de Zamora, de un pueblecito pequeño de Zamora que se llamaba El Paraíso. Y la familia de mi madre, por parte de madre, venían todos de mi pueblo de Toledo, de ahí, de Carpio de Tajo, que es un pueblo pequeñito también, unos 2.000 habitantes. Entonces, bueno, se mezclaron, en algún momento confluyeron, porque mi abuelo paterno, que era el que vivía ahí en Zamora, en Valparaíso, bueno, cuando comenzó la guerra, él perdió a su hermano se alistó en el bando nacional, murió en la guerra, que era su hermano mayor. Murió en la batalla del Ebro o algo así, creo. El padre igual en algún incidente que hubo por allí quedó impedido. Entonces mi abuelo, bastante joven, tuvo que buscarse la vida. Y tenía un primo lejano que tenía un comercio en un pueblo de aquí de Toledo que se llama Torrijos. Entonces, bueno, el primo le dijo que si se quería venir desde allí, desde Zamora, aquí a trabajar, que él le podía dar trabajo en un comercio, repartiendo, básicamente haciendo como lo que hacen hoy los de Deliveroo. Lo único que mi abuelo, en vez de ir por Torrijos, pues iba de pueblo en pueblo. O sea, él con una bicicleta llegó a repartir hasta colchones de un pueblo a otro. Y bueno, vino para acá, se terminó asentando, estuvo en algún pueblecillo por aquí, y se terminó sentando ahí en Carpio de Tajo porque en ese pueblo en concreto no había comercio. O sea, ahí le hizo un poco una prospección ahí a nivel local de dónde podía establecerse y vio que allí no había un comercio así decente y entonces se fue para allá. Con algo que tenía ahorrado se compró una casita y tal y se estableció en Carpio. De ahí luego, pues, él se trajo a su familia, a sus padres, hermanos. Y nada, pues de ahí nacieron por un lado mi padre y sus hermanos, que son 6 en total, Y de otro lado, pues la familia de mi madre llevaban ahí en el pueblo toda la vida. Mi abuela, hija de panaderos, de larga tradición, hija, nieta y bisnieta del panadero del pueblo, creo. Y nada, y mi abuelo, hijo de un carpintero, mi abuelo materno, de un carpintero también del pueblo. Y bueno, pues eso, se fueron conociendo, nacieron sus hijos, se conocieron mi padre y mi madre. Y de ahí, relativamente rápido, aparecimos mis hermanas y yo. Que iba a decir, Colin, que es un poco una historia, la de tus abuelos, o los antecedentes de tus abuelos, que se repite un poco en la España esta de posguerra. Pues había una oportunidad de negocio porque nadie lo estaba haciendo, no porque no existía. Es decir, vieron Carpio de Tajo, ¿no? Vieron que allí no había ese oficio, nadie lo estaba haciendo. Y te instalas ahí y haces algo nuevo que nadie estaba haciendo hasta entonces. Sí, eso es. Era eso, básicamente identificar una oportunidad y cogerla. Ya está, no quedaba otra, claro. Esto es algo que claro, a nuestras generaciones cada día es más difícil, porque cada día todos los sectores en todo tipo de negocios está cada vez más, más maduro, ya más explotado. Entonces ese tipo de oportunidades es difícil ya. Sí. Junior. No, pues, hombre, Telefarmacia App, por ejemplo, pues también se encargan de repartir, ¿no? Y empiezan desde cero, más o menos. Es un ejemplo, claro que sí, siempre hay oportunidades nuevas, pero quiero decir que hubo unos 10 años, 15, 20 años, desde la posguerra hasta los años 70 o 70 y algo, donde muchos sectores no existía nada, y el primero que tuviera ya ideas de fuera o que se le ocurriera algo, bueno, pues era realmente el primero en echarlo a andar. Es una época interesante en España. Sin ninguna duda, vamos. Enrique, entonces, gracias por la respuesta tan detallada. La verdad que está muy bien que sepas tanto de tu familia y de dónde vienes, porque mucha gente, incluidos yo, pues no tenemos tanta idea y deberíamos, vamos. Y un poco la historia del Enriquito pequeño en Carpio de Tajo, ¿no? ¿Cómo era tu vida allí? Describe un poco el pueblo, porque tienes pinta de ser un culo inquieto de pequeño, incluso de mayor. Y nada, cuéntanos un poco esa historia. Pues, depende de dónde empiece, pero el Enriquito pequeño no está. O sea, yo llegué al Carpio con 9 años. Mi padre, digamos que planeó empezar a tener hijos con 23 años, tuvo a mi hermana mayor. Él tenía 23 y mi madre 18. Y a mí, que soy el pequeño, me tuvo con 25, 26. Y el tema era eso, él terminaba justo la carrera de medicina y empezaba una época ahí de interinidad, o sea, de estar trabajando en pueblos de la zona por donde le tocara. Pero su objetivo, claro, o sea, su meta de alguna manera en la vida era conseguir la plaza de médico de mi pueblo. Entonces, hasta que yo tuve 9 años, estuvimos, pues eso, dando algún tumbo, saliendo de traslados y demás por algún pueblo de por aquí de Toledo, Lucillos y demás. Y yo empiezo a tener recuerdos en un pueblecito muy, muy pequeño que se llama Garciotún, que está muy cerca de Talavera de la Reina, de donde son los gemelos, que tenía 125 habitantes cuando vivimos ahí. Y 5 de ellos éramos nosotros. Y la verdad es que ahí era, pues, os podéis imaginar, era un poco como criarse, pues eso, en la calle, pero en el buen sentido. O sea, estábamos todo el día en la escuela, en toda la escuela éramos 12 niños, en todo el pueblo. Entonces, 187 habitantes, me pone aquí la Wikipedia. De ahora, ¿no? Ahora, sí. Mira, ha crecido, me alegro. Lo daba por desaparecido. Y bueno, eso, pues allí hasta los 9, desde pues que yo tengo recuerdos hasta los 9, básicamente era pues estar fuera, correr, andar con la bici todo el día. Yo recuerdo pasar mucho, mucho tiempo en la calle, y en el campo, porque eso era muy, muy pequeñito, entonces a poco que te movías estabas en el campo. Pasa el río Alberche, además cerca, entonces era mucho juego en la naturaleza, un poco así como muy animal todo. Y de ahí a los 9, pues mi padre se jubila, el que era médico de mi pueblo hasta entonces, y mi padre consigue la plaza. Y nos mudamos a Carpio de Tajo. Y la verdad es que eso para nosotros tres fue un palo terrible. Porque mi pueblo... Yo suelo decir pocas cosas buenas de él. El ambiente era totalmente distinto. Y la verdad es que la llegada fue dura. Hubo principalmente un tema, un asunto que nos marcó mucho, que fue el tema de la religión. Nosotros, mis hermanas y yo, ni siquiera estamos bautizados. Y en el colegio ese de Garcetún, pues no había ningún tipo de problema, ni no había, no sé, yo no recuerdo dar ni religión siquiera. Y cuando llegamos a Carpio, pues en el colegio ese era todo lo contrario, o sea, se rezaba todos los días a las 8, 8:30 de la mañana cuando entráramos. Nos poníamos todos de pie en las aulas y rezábamos el Padre Nuestro antes de sentarnos. Entonces, bueno, pues llegamos allí, eso nos lo encontramos de nuevo. Yo al principio movía la boca, me acuerdo, porque no me lo sabía, pero bueno, a los pocos días y demás, pues ya te lo memorizas y lo repetía con los demás y ya está. Y cuando esto llegó a oídos de mis padres, pues igual llevamos ahí 2, 3 semanas. Pues mis padres pusieron un poco ahí el grito en el cielo y montaron allí, pues eso, algún tipo de queja. Porque decían, bueno, que nosotros teníamos todo el derecho del mundo a no dar religión, que nosotros no creíamos no teníamos ninguna creencia religiosa y que tenían que ponernos una asignatura especial para nosotros y no rezar, además. Yo con 9 años, pues, os podéis imaginar que me importaba muy poco el tema. Me daba igual rezar o no rezar, me da exactamente igual. Pero, claro, fuimos los primeros allí y encima recién llegados. Entonces nos convertimos un poco ahí en el blanco de muchas miradas. Era un poco como el choque, porque estás hablando que tenías 10 años, pues el año 95, por ahí. Sí. Entonces, era un poco el choque ya de la España católica tradicional, supongo que de pueblo, con un poco esta generación un poco más moderna que ya somos nosotros de esa generación, donde bueno, las creencias de cada uno se quedan en casa de cada uno y todo el mundo creemos en lo que nos parece bien o parece mal y hay un poco más de respeto, ¿no? Entonces tú vivías esa transición. Sí, sí. Bueno, yo recuerdo unos meses ahí que éramos los hijos del mono, que además eso, era una situación muy incómoda, todo el mundo de pie rezando y yo de verdad que no me importaba levantarme y rezar y me decía el profesor, además de muy muy mala leche, no, tú sentado y sin hablar. Pero no te ponían otra asignatura, o sea, luego tú a partir del segundo o tercer mes nos empezaron a sacar de cuando tocaba clase de religión, pues nos sacaban y nos quedamos solos con una profesora también que era muy religiosa ella, que nos miraba allí con una cara, como fue todo un poco incómodo al principio, pero bueno, tampoco tengo, luego tengo buenos recuerdos también, muy buenos recuerdos, ¿eh? Luego cuando todo eso pasó, pues eso, un poco pueblo de la Mancha, mucha bronca, mucha pelea, gente muy garrulilla, pero bueno, bien, más o menos nos ayudó a curtirnos un poco. Salimos también muy de la calle, ¿no? Como decía Ernesto también. Sí. Sí, la verdad es que sí, cosas ahí de... Era todo también era un poco más primitivo, o sea, como un poco como en el pueblo anterior, solo que, no sé, ya sí teníamos un poco más de... Pues eso, había varios grupos de gente, de unos cursos y de otros, había gitanos que también había mucha pelea con ellos, yo qué sé, lo típico, peleas por los balones, no sé, ya había como otras aventurillas ahí, pero sí, también mucho tiempo en la calle jugando y eso, mucho deporte, mucho campo también con la bicicleta, corriendo y demás, nos íbamos mucho al campo, con las motos cuando empezaron a ver, aunque luego esa época ya me pilló fuera de allí. No, en general, pues como un pueblo pequeño de La Mancha, os podéis imaginar. Y el deporte que lo acabas de mencionar, ¿qué tipo de deporte hacías durante el instituto y toda esa época antes de mudarte a Madrid? Pues allí en el pueblo, bueno, yo en el pueblo estuve hasta los 13 años y luego allí ya igual, según fuimos llegando a la ESO, nos fueron mandando a mis hermanas y a mí, nos mandaron a un internado a Toledo, aquí a la Universidad Laboral. Entonces allí en el pueblo había poco que hacer, la verdad, era o fútbol, o jugabas a fútbol, o eso, o correr o con la bici, si andabas por ahí. A mí me chiflaba, me perdía la bicicleta. Yo me acuerdo hacer ponerme circuitos por el pueblo y hacer carreras ahí. Era la época esta que hablamos el otro día de Indurain, de las etapas que estamos poniendo ahora, 94, 95, yo creo que los dos últimos tours, igual el último tour Indurain sí que lo vi allí ya. Y me chiflaba la bici. Y ya te digo, hacía contrarreloj ahí por el pueblo. De hecho, una vez me llegó a atropellar hasta mi padre. O sea, tuve... Tenía muchos castigos. Todos los castigos venían eso, por tiempo sin bicicleta. Me decían, una semana sin bicicleta. Era su manera de castigarme. Y nada, pues eso, era bueno, salir y hacer lo que quisieras. Lo único que había allí en plan así colectivo era fútbol. ¿Y cómo vives el paso? Claro, el paso en internado, supongo que casi nunca, salvo excepciones, es buscado por un chaval o es agradable para un chaval. Pero ¿cómo vives tú irte a Toledo? Porque claro, estás en Carpio de Tajo, es un pueblecillo, y de repente te vas a Toledo, que es un sitio mucho más grande y tal. ¿Cómo lo vives tú? ¿Es algo que te mola o lo ves como una salida, un escape? Sí, o sea, eso... Para mí era un poco... La verdad es que lo esperaba con ganas. Recuerdo a mi hermana mayor, que fue la primera que se fue, sí que se resistió un poco más, tenía ya sus amigas y demás, pero ya viendo la experiencia que tenía ella, para Elena, que es la mediana, y para mí, luego ya yo creo que fue relativamente fácil el asumir la idea de irnos. Y llegar allí, la verdad es que fue un poco mezcla de todo, porque claro, al ser internado, el internado lo que aunaba de alguna manera era gente de otros pueblos. O sea, la gente de Toledo vivía en sus casas con sus familias. Uh-huh. Y el internado se juntaba, había gente de bien y había gente de mal. Yo cuando llegué allí con 13 años, que pues, lo más que había visto era pues ya así botellones y demás, algo de alcohol, pero todo como muy inocente. Y cuando llegué al internado, yo me acuerdo que había gente ahí, pues eso, de a lo mejor 15 años, 15, 16 años fácil, de otros pueblos, pues por donde la zona de Utrilla, Quintanar de la Orde, Miguel Esteban y por ahí, gente que ya consumía drogas duras. Y llegar allí y encontrarme eso así de repente fue como, hostia, ¿pero esto qué es? Me pilló un poco verde, la verdad, yo creo. Pero luego fueron 4 años muy chulos también. ¿Alguna anécdota que recuerdes con una especie de cariño de esa época de internado? Porque claro, esto es como una especie de preparación, lo que acabas de contar es una preparación para el cole, ¿no? En el cole también es verdad, la gente de Madrid vive en sus casas y nosotros vivimos con gente de otras partes de España, esto era un poco lo mismo. Sí, sí, hay una anécdota que yo creo que fue la primera y la última vez que probé el whisky. yo cuando llegué allí, yo creo que era el primer año, yo hice mucha amistad con un chico que había de Miguel Esteban, que había repetido un par de cursos antes, él me sacaba un año y medio o así, o 2 años. Y no sé por qué, nos caímos juntos en la misma habitación el primer año y luego nos estuvimos juntos esos 4 años. Y él me dijo que si bebía o bebía whisky. Y yo le decía que a todo que sí, por supuesto, vamos. Me dijo, pues un día me voy a traer una botella de whisky y nos la vamos a ver tú y yo. Este de los que os digo que consumían ya sus cositas duras. Y digo, sí, hombre, tú trae lo que quieras que no lo bebemos aquí y nada, y se trajo uno de los fines de semana, porque los fines de semana no se echaban de allí y teníamos que ir al pueblo. Él se trajo una botella de JB y eso ya, pues un martes, un miércoles tonto así, teníamos ahí los horarios como muy restringidos, en plan cena a las 8, a las 8 y media para arriba todos, hora de estudio hasta las 10 y a las 10 ya todo el mundo silencio. Pero luego en realidad había muy, muy poco control. El horario ideal para mí. Me encanta. Habría sido feliz ahí. Y entonces lo hacíamos básicamente lo que nos daba la gana. Y nos bajamos un día ahí en un salón que había común, ahí con la botella. Y dice, vale, por Coca-Cola a la máquina. Bajamos a una máquina que había de Coca-Colas y quedaba una lata de Coca-Cola. Y no quedaba más. Y nada, pues subimos con la lata y dijimos, bueno, pues con la lata... Yo no me había tomado una copa en la vida, yo creo. Habíamos mezclado cosas raras así en el pueblo y tal, pero no me había tomado una copa todavía en la vida. Y nos bebimos igual 3/4 partes de la botella o más con una lata de Coca-Cola. Y buah, la vomitona fue... No la vomitona solo, o sea, el mareo, la sensación al día siguiente... O sea, era como si hubiera aterrizado en un planeta diferente totalmente. Al estilo Ribery. Sí, sí, sí. Ah, bueno. Algo así, algo así. Y ya digo que la primera resaca no se olvida, ¿eh? La primera resaca de decirme quiero morir, vomitar el estómago, vamos, que te tiembla hasta el pulso. Y ese olor a whisky, ya. Yo ya te digo que huelo a whisky y me da náuseas, o sea, me da, no sé, es un trauma ya. Yo creo que me pasa lo mismo, porque aquí en Asturias hacíamos muchos juegos de estos con calimocho, el duro, no sé si se juegan sí. en otras regiones, y yo tengo flashback como los veteranos del Vietnam. Cuando veo ahora una botella de estas de calimocho, que le echábamos granadina, que aquello era horrible todo junto, era todo horrible. Si lo bebo ahora, yo creo que aunque sea solo un sorbo, vomito del trauma que tengo de esa época. Yo por eso admiro a gente como el Sori, como Trilla, que se pimplan, o Flores, que se beben el whisky así como si fuera agua. Digo, pero esta gente está hecha otra pasta, joder. O son unos alcohólicos, o no tienen estómago. Un poco de todo, yo creo. Pero a mí, yo me acuerdo que la primera mía fue en el colegio, la primera capea de mi año de nuevo. Que, claro, la primera capea que te hacen beber las competiciones, la zurra esa que es dura más no poder. Me acuerdo vomitando. Tirado en el cuarto de baño, Monolo que vino de vacaciones de fiesta, grande Monolo, duchándome con el agua congelada, yo con una resaca, tenía entradas para concierto de Oasis que vinieron a Madrid y no pude ni ir, o sea, se las regalé a Zúñiga Senior. Hostia, chaval, qué entradas tiradas a la basura. Se las regalé. Hostia, chaval. La zurra de la capea esa, buf. Bueno, Col, y entonces, Madrid, cuéntanos, ¿cómo llegas a la decisión? Porque es lo que le preguntamos un poco a todo el mundo, ¿cómo llegas a Madrid o a los colegios mayores? Pues llego un poco de rebote y sin... Y, bueno, fue por enchufe a través de Ignacio, pero casi sin conocimiento, o sea, sin pensarlo. Yo, bueno, sabéis que el último año ahí, en marzo de segundo bachillerato, yo tenía una novia aquí en el instituto y, bueno, ya tuvo un accidente bastante grave y tal. Y entonces, básicamente, desde ese momento hasta final de curso, que es la época cuando te tienes que, en teoría, que plantear qué vas a estudiar y esas cosas, realmente no me planteé nada. O sea, me preocupaba de sobrellevarlo lo mejor que podía y de estudiar y sacar las asignaturas. Entonces, cuando terminó el curso en junio, yo siempre había pensado en hacer ciencia del deporte, Inés, y mis padres siempre me habían dicho, siempre me habían intentado quitar la idea de la cabeza de alguna manera, siempre me decían, pues igual alguna carrera distinta, esto que te asegure un futuro mejor, cosas así, ¿no? Lo típico que dicen. Y nada, yo cuando terminé ahí en junio el segundo bachillerato, la verdad es que no me apetecía para nada ni pelear, ni pensar en eso siquiera. Entonces, eso, yo propuse una carrera, propuse INEF, ellos, eso, insistían en que no era buena idea, que no sé qué, que tal, que les hiciera caso. Entonces dije, bueno, pues yo qué sé, decirme otra carrera. Ingeniería, una ingeniería, ¿qué? Aeronáutica, digo, me molan los aviones. Aeronáutica, y me dijeron, bueno, por ahí no pusieron ninguna pega, así que nada, la solicité y me la dieron. O sea, me dieron plaza y mi padre se encargó de... El compromiso de alguna manera era que si conseguía plaza, que se encargaban ellos de buscarme alojamiento, porque yo, o sea, yo aguanté hasta junio sin ir a... Mi chica, la que era mi novia, estaba ingresada en Barcelona, en una clínica en Badalona. En coma, claro. Entonces yo estaba deseando de terminar el curso, los exámenes y demás, la selectividad, para ir a verla. Entonces el acuerdo un poco con mis padres era, yo en cuanto terminaba, echaba la solicitud y me piraba a Barcelona. Uh-huh. Y ellos se encargaron de buscar el alojamiento. Entonces mi padre conocía a un conserje de Bellas Artes, que había sido conserje en Santa María Europa cuando él estudió medicina allí en la Complutense. Y mantenía contacto con él. Entonces él le preguntó y este hombre, que se llama Ferrete, era amigo de Ignacio y de Toñi, entre otros. Y nada, pues les preguntó a ellos y la recomendación que le trasladó a mi padre era que tenía que ir al Nebrija. O sea, que el Nebrija era el colegio que lo partía y que tenía que ir allí, que los demás no merecían la pena, que tenía que entrar en Nebrija. Entonces, bueno... No se equivocó Ignacio, ¿eh? No, no, la verdad que no. Y ya ¿Pero sabes por qué dijeron eso? ¿Por ¿Sabes qué? Por qué lo dijeron? ¿Por qué? Digo que, ah, ¿por qué dijeron que el Nebrija lo partía o que era el mejor? ¿Te dijeron una cosa específica? El que lo dijo era el que os digo que era conserje de Bellas Artes. Que él es empleado de la Complutense y entiendo, o sea, sabía perfectamente lo que se movía por allí. Entiendo que en Cineros sabía que nos iba, que me iban a crujir a novatadas. El Coba no sé muy bien por qué, pero pues no sé, o sea, no era una opción para él. Y o sea, yo recuerdo lo que él transmitía y era que la única opción viable era el Nebrija. Entonces, nada, yo llegué un día, es que creo que fui un día a verlo por, no sé, por pues eso, por conocerlo y demás, pero no tuve ningún tipo de duda ni nada, quiero decir, no hubo incertidumbre ninguna. Yo sabía que iba a ir allí y lo supe durante casi todo el verano, vaya. O lo tenía más o menos asumido. Yo tengo una, o sea, fue similar porque llegué y me aceptaron tanto en Cisneros como en Covarrubias como en Nebrija. Y fue un contacto que teníamos de Mieres, que estaban en Cisneros, que era de sexto año, que me vio y me conoce además de Mieres, soy amigo de su hermana pequeña y tal, fui con ella a clase, y me vio y me dijo, no, Bruno, tú al Nebrija, mucho mejor. Porque en Cisneros, tal, y me habló un poco de todas las novatadas, que había que entrar en zapatos al comedor y un poco todas esas cosas, dijo, no van a encajar contigo, sí. Entonces mejor al Nebrija. Y fue puramente por hacerle caso a él. Yo si no, no tenía ninguna otra referencia de Madrid. Eso es, pues era exactamente mi caso también. Sí, mi caso fue un enchufe que tenía yo, que era un colegial, que era un poco siniestro parece ser, pero bueno, que al final me permitieron entrar por enchufe, vamos, también. A pesar de el colegio. A pesar. Sí. Yo te recuerdo, esto entrará en el Gold Class de tu hermano Junior, yo te recuerdo cuando visitaste el mayor, ¡ay, el corderito! Bueno, ¿qué pinta? En el instituto, en bachillerato y la gente no bateándome, digo, pero si todavía no estoy entrando aquí. La verdad es que siempre había ahí como una especie de, sí, se barajaban nombres de pues, primos, hermanos, conocidos de gente que estuviera allí ya y se esperaba como con ganas que alguien así entrara. Hombre, cuando se anunció que venía Jordanín, sí, sí. La gente afiló los cuchillos. Aquello no se vio vendetta similar desde ese partido que recordamos estos días contra el Coba en rugby, que salió la gente con los tacos afilados. Pues esto fue similar. Entonces, cuando llegó Junior, pues lo mismo. Y si hubiera habido un hermano de Dani Pelos, pues imagínate. ¡Hala, hala! Eso ya hubiera sido. Pero fuera su gemelo. Que no fuera su gemelo, con el pelo corto. Es raro, siempre que han entrado hermanos, quitando los Guimerás, pero como, bueno, y los gemelos y demás, pero como que siempre hay una de cal y otra de arena, ¿no? Un poco los Zúñigas era, el mayor era un siniestro y luego resultó que, ah, no, los Pancén eran esos, ¿no? Los Alija. Uf, sí, sí, era, bueno. Pero Colino, no te cortes, que los Guimerás también, que hay una de cal y otra de arena, está clarísimo. ¿Cuál es la cal y cuál es la arena? Pero no hace falta decirlo, vamos. Había uno que hacía karate. De pequeño. Pero bueno, Cody, venga, volvamos al tema. Que entras al colegio y estás en aeronáutica. ¿Y cuántos años estuviste en aeronáutica después, antes de pasarte a INEF? Siete años. Aeronáutica. Yo básicamente desde el primer año más o menos tenía claro que no pintaba ahí nada. Pero tenía dentro un orgullo estúpido este que, pues un poco que te meten en la familia igual, de decir, ya has empezado algo, ya no puedes abandonarlo, ¿no? Es un poco lo que hablaba Guayar el otro día también. Entonces yo el primer año, al final del primer año me lo planteé, digo, lo dejo. Y pensaba, no vas a tirar un año de tu vida. Además, probablemente de haberlo dejado, habría salido del colegio también. Y esto básicamente se repitió todos los años. El segundo año también me lo planteé y pensé lo mismo, cómo vas a tirar ahora dos años de tu vida, y el tercero también lo pensé, y el cuarto y el quinto. Y la bola se hace más grande, ¿no? Se va porque el primer año igual lo tienes cerca porque dices, es un año, tal, pero luego ya el tercero y el cuarto ya cada vez te sientes más lejos de esa decisión. Sí, sí, eso es. Y nada, y el séptimo, o sea, hasta que no vi el final de alguna manera que dije, vale, ya está, o sea, me queda un año y medio a lo mejor. Hasta que no vi el final no paré y dije, pero ¿tú qué quieres hacer, chaval? O sea, párate y piensa. Y nada, ahí fue cuando decidí irme ese año de reflexión a Londres. En vez de matricularme cuando llegó septiembre, terminaron los exámenes, y en vez de volver a matricularme de lo que me quedaba, de asignaturas y demás, pues me compré un billete de avión en septiembre, ya os digo. Y nada, ahí fue un poco, eso desencadenó luego otro tipo de decisiones y ahí ya de momento lo dejé, lo aparqué. ¿Te arrepientes? Supongo que arrepentirte de dejarlo no te arrepientes. Vamos, luego vamos a hablar ahora del post, de todo lo que viene después, con lo cual entiendo que no. Pero, ¿tú crees que la decisión correcta habría sido dejarlo antes? ¿O simplemente tu camino te llevó hasta aquí con todo? Es decir... Sí, me gusta pensar lo segundo. Quiero decir, no soy muy... O sea, sí hubo una época, sobre todo eso, cuando empecé aquí la carrera, igual, lo que hablaba también Guayar, ¿no? Imaginaros si para Guayar de repente empezar en económicas 3 años mayor ya era raro, pues imaginaros lo que era para un tío que venía de aeronáutica con 25 palos empezar aquí una carrera de broma porque no la puedo calificar de otra manera, o sea, muy muy divertida, pero que no tiene ningún tipo de complicación, vaya, y con chavales de 18 años, y encima eso, que la mitad de las cosas, deporte, juegos y demás, y ahí sí pensé mucho en qué cojones estaré haciendo. Entonces, eso, desarrollar de alguna manera un tipo de mecanismo de defensa para no tener ese tipo de pensamiento, yo creo, para no planteármelo mucho. Y asumí que sí, es que ya está, o sea, que era el camino que me había tocado, que yo había elegido y que el pasado no existía, o sea, que había que mirar siempre para adelante. Y no me, la verdad es que a día de hoy, no sé si deciros si me arrepiento o no lo sé, es que no lo sé. Hay veces que sí me han dado tentaciones de decir, joder, tenías que haber intentado, pues a lo mejor en vez del año que me fui a Chile... También tenía, yo ese año hubo un momento que yo me planteaba compaginar las dos carreras, pedir un traslado de expediente a Madrid y terminar una a la vez que continuaba con la otra. Y igual, y en vez de salir por ahí, pues de repente a Chile, y me fui un año a Chile. Entonces, pues no lo sé, la verdad es que no creo que merezca la pena para mí, por lo menos, ¿eh? Entrar en ese tipo de pensamientos porque me generan, o sea, me supone una amenaza, yo creo, para mí estabilidad. Si ya es, si es que tengo estabilidad. Colin, la verdad que la idea de estos podcasts, ¿no?, es un poco mantener a la gente un poco, pues, para que la gente se entretenga en estos tiempos de cuarentena, pero también Bruno y yo queremos un poco, pues, que la gente conozca a las personas y también que si pueden aprender algo los golfos, pues que se aprenda algo, ¿no? Y sí, a lo mejor hay gente que no sé si pues verdad o mentira, pero en el golfo que están pues en ese momento de duda de llevo tantos años trabajando un tipo de carrera, ¿no? Tengo esta carrera profesional, tengo este trabajo, pero realmente lo que les gusta es otro trabajo y dar ese salto pues da mucho miedo porque es lo mismo, llevas no sé cuántos años trabajando en ese mismo sector, esa misma industria. ¿Tú sí. qué consejo le darías a los golfos que están con esa duda o ese miedo a cambiar a algo totalmente diferente y a echar a perder, entre comillas, tantos años? La versión corta es que si lo tienen claro, o sea, si creen que el objetivo, o sea, que les va a hacer feliz, no se lo tienen ni que pensar, o sea, no es una opción. Vida solamente hay una. Y ya está, o sea, os contaré otra anécdota, pero igual me extiendo mucho, ¿eh? Pero, que de esto se trata el podcast. Mira, yo a esta decisión, más o menos, a la decisión de dejar de aparcar aeronáutica y empezar INEF, llegué en Londres porque, o sea, yo cuando llegué allí conviví, bueno, entre todas las cosas que pasaron, terminé viviendo con un hombre que se llamaba Gordon Egmont Frey, que era de origen holandés y era director, bueno, uno de los directivos de Microsoft, no en Reino Unido, sino en Europa. O sea, él, en la empresa de Microsoft, en Europa, no podía subir más. O sea, un pez gordo. Era un pez muy, muy, muy gordo. Él coordinaba a los directores de Microsoft en, por lo menos, sur de Europa, Portugal, Francia, España, Italia, Grecia. Los coordinaba, yo recuerdo verle, pues eso, calls allí en casa y demás, con su... Pero además de una manera muy, muy, muy cercana. O sea, a mí el trabajo que tenía me parecía espectacular. Entonces a este hombre pues, le encantaba, o sea, era su trabajo, pero era su trabajo por pura casualidad. O sea, él había hecho la historia de su vida rápidamente así resumida. Él cuando terminó, igual, la época del instituto, él le encantaba la música y quería estudiar música, quería ser músico. Concretamente el piano, tenía un salón grande y un piano de cola que tocaba, que era una maravilla. Y bueno, él quería estudiar música y en su familia le dijeron algo parecido a lo que me decían a mí. Que bueno, que los músicos eran nuestro trotamundos, que dónde iba a ir con la música, que eso no iba a pasar hambre toda su vida, iba a estar de un lado para otro, tal, que hiciera una carrera decente, ¿no? Y dijo, bueno, pues yo qué sé, se metió a biología y estudió biología. Cuando terminó biología, tenía muy claro que no quería trabajar de biólogo ni sabía muy bien qué hacer, ¿no? Y un tío, un familiar suyo, le dijo que, bueno, que estaba muy en auge todo el tema de informática y demás, que por qué no se metía, le consiguió como una oportunidad en Macintosh, que por entonces estaba esa empresa, vaya. Y le consiguió una oportunidad en Macintosh, ahí en Londres, y nada, le empezó a trabajar con un perfil muy bajo. Y fue subiendo en la empresa, bueno, cambió de ahí nombres y demás, compró Mac, tal, bueno, terminó trabajando en Microsoft. Y fue subiendo, y él me contaba eso, que de alguna manera se había visto ya siempre atrapado, o dependiente del trabajo, ¿no? Primero tenía una novia y se quería permitir sus lujos, luego se querían casar y tenía que ahorrar, luego ya querían tener hijos y no podía permitirse dejar el trabajo. Y en que no le gustaba, pues ya como que no había sido una opción cambiar, ¿no? Algo que le gustara. Y el hombre había ido subiendo toda su vida, ya tenía 56, 57 años cuando ya estaba ahí en Londres. Y eso, y se encontraba de repente, cuando al poco de llegar yo allí, de repente en octubre le llega una oferta de trabajo de Seattle, noviembre yo creo que era, de la sede de Microsoft en Seattle. Y le llega una oferta de trabajo para que se mude allí, cobrando, o sea, eso ya sí que era... Si ya tenía, bueno, imaginad lo que cobraría en Londres, pues aquello era ya como irrechazable, ¿no? Y el hombre de repente le surgió el dilema, decir, ¿pero qué hago? O sea, ¿me largo ahora de aquí de Londres, mi casa, mi familia aquí? Él tenía 3 hijos y me voy a Seattle allí, él no tenía ninguna gana. Y claro, decir que no a esa oportunidad también estaba como muy mal visto en la empresa, ¿no? O sea, denotaba de alguna manera falta de ambición y estaba un poco ahí en la encrucijada. Y bueno, hubo ahí como 2-3 meses de madurar la decisión, que conversamos mucho y la verdad es que eso fue de las cosas a lo mejor que me ayudaron a mí también a ver la vida de otra manera. Y bueno, al final de todo esto, él tomó la decisión y no es que rechazara la oferta que le hacía Microsoft para ir a Seattle, sino que encima dimitió del trabajo, dejó el trabajo. Puso la... O sea, fue una crisis existencial total. No crisis, él realmente era... O sea, crisis, un cambio de filosofía. Él era totalmente práctico, decía, mira, ahora ya los 2 hijos mayores habían terminado la universidad y trabajando. La hija pequeña estaba en Oxford, interna, y él dice, mira, no tengo ningún tipo ya de cosa que me ate, tengo dinero para vivir 3 vidas. Puso la casa a la venta. Se compró un piso en Southbank, al sur de Londres, y se apuntó a la universidad a estudiar música con 56 años. Joder, y él me decía, lo que él le había gustado, claro. Claro, dice que voy a estar llevo toda mi vida pensando qué habría pasado si hubiera hecho lo que me gustaba hacer, ¿no? Y dice, no me voy a morir con esa idea. Su padre había muerto al poco de jubilarse también. Y él tenía la idea clara de disfrutar de cada cosa que hiciera y de no morirse con ningún arrepentimiento. Así que nada, lo dejó todo y se apuntó a música con 56 años a la universidad. Y claro, a mí, digo, un poco llegamos a la conclusión casi a la vez. Fue un poco retroalimentación uno y otro ahí, pero... Nada, pues eso es un poco, a mí me ayudó en el sentido ese de lo que hablábamos, ¿no? De decir, bueno, si hay algo que me gustaría hacer y no tengo nada que me ate, nada que, pues eso, familia o algo de lo que dependa absolutamente mi sueldo, yo animaría a cualquiera a hacer un cambio de aires. Yo tengo un caso similar, Colin, en la carrera, como ya habré contado alguna vez, en la carrera éramos muy, muy poquitos, éramos 7 personas, y una de ellas era un abogado, ex abogado ya, que había estado en todos los casos, era un abogado muy importante de Madrid, que había estado en todos los casos de los GAL, en todos los casos de la corrupción del PSOE de principio de los 90, del caso Filesa y todo eso. Y entonces cuando se retiró, cuando se jubiló, pues él se puso a estudiar ruso porque era lo que él siempre había querido por afición pura y dura. Y para ese hombre que tendría ya, pues ya estaba jubilado, con lo cual tendría más de 65 años ya, era, yo lo recuerdo, la verdad, no parecía tan mayor, pero él estaba disfrutando de lo que era la universidad, era una perspectiva, yo también disfrutaba, con lo cual me sentía identificado con él. Pero quiero decir que era también ese caso que comentas de que justo al final volví a hacer lo que él siempre había querido hacer. Entonces, es un poco eso también. Sí, sí. Es así. Es que y cuanto más esperes, o sea, nunca va a ser tarde, eso está claro. Es un poco lo que decías tú también. No sé si, pues creo que era ayer, ¿no? Que era, o bueno, el último podcast con Ernest, que... En plan que nunca es tarde para empezar de cero, ¿no? Para tener otra oportunidad y demás. Y no sé, yo creo que o sea, es que yo creo que de lo que hay que disfrutar es del día a día, o sea, y si lo que haces no te llena, para mí personalmente no tiene ningún sentido vivir. No te digo amargado, pero vivir un poco ahí con esa losa encima de pues eso, de no disfrutar el día a día, ¿no? Claro, yo no puedo estar más de acuerdo porque así eso es lo que he intentado seguir toda mi vida. Dime, ¿qué? No, la verdad que la historia me encantó, Colino, y es un poco bastante en consonancia con lo que pienso yo. Y otra cosa que es interesante en todo esto, porque tú has mencionado que debes hacer lo que te gusta, ¿no? Que debes hacer lo que tu pasión, más o menos, hacer lo que realmente disfrutas. Pero es difícil saber lo que disfrutas o lo que te gusta, porque cuando te metes en la vida de trabajar, la vorágine de ir al trabajo, volver a casa, no sé qué, ya si tienes familia, olvídate, ¿no? Siempre estás haciendo cosas, es como que la bola siempre está moviéndose, se está moviendo, nunca se para. O sea, nunca tenemos tiempo realmente de sentarte, pensar sin distracciones y decir, ¿qué es lo que estoy haciendo ahora? ¿Qué es lo que quiero hacer? ¿Por qué lo estoy haciendo y por qué no? Y ese momento de reflexionar sobre tu vida es muy difícil de tener hoy en día, porque siempre tenemos cosas que están pasando a nuestro alrededor, con las redes sociales, con los ordenadores, los móviles, con todo. Entonces, ese momento de parar un momento, pensar, y después ya puedes organizar tu vida un poco mejor, es difícil hacerlo hoy en día. ¿Qué opinión tienes de eso? Yo estoy totalmente de acuerdo. De hecho, me pasa a mí también. O sea, yo aquí es eso. O sea, yo tampoco. El día a día tampoco es un camino de rosas. Y bueno, igual estoy metido en distintos proyectos y muchas veces pues, simplemente es por inercia, ¿no? Te dejas llevar y ya está. Y es verdad que cuesta. En el día a día cuesta mucho pararte y hacer ese trabajo ahí de reflexión. Yo, de hecho, soy incapaz. Yo cuando lo he hecho, generalmente ha sido en vacaciones. Quiero decir, me ayuda mucho, por ejemplo, alejarme y viajar, o sea, alejarme un poco de todo. Y cuando encuentras un poco de paz ahí, de calma, a los 3-4 días a lo mejor de estar lejos de todo, no sé, empiezas a ver cosas, las cosas de otra manera, ¿no? Con otra perspectiva más amplia, ¿no? Que generalmente cuando estás ahí metido en el día a día no percibes. Y también creo que, aparte de las vacaciones o los viajes y demás, también creo que ahora con esta situación puede ser un momento igual propicio también para eso, ¿eh? Porque la verdad es que ahora, no sé, mucha gente estará en casa también con tiempo libre, con una situación rara, no sé, veo como que es un momento también de replantearse cosas y de reordenar algunas situaciones, ¿no? Yo creo, la verdad es que estoy de acuerdo con los dos, porque el día a día es como te genera una serie de actividades y de cosas que a veces lo más sencillo es decir, me dejo llevar, ¿vale? O sea, ya tengo cosas que hacer mañana, la semana que viene, el mes que viene, mi trabajo, el día a día, tengo que apagar los fuegos de la semana. Muchas veces incluso en el propio trabajo, el intentar hacer cosas a 3 meses o 6 meses te acaba resultando imposible porque tú haces lo que tienes delante. Pero yo encontré siempre ese momento de Santiago que se cae del caballo y tal, lo encontré siempre en un momento de crisis. O sea, cuando las cosas están muy jodidas, siempre vi si lo que estoy haciendo supone que yo voy a poner de mi parte para acabar con esa situación jodida o pararme y decir, ¿y yo por qué narices estoy pasando esto? Si realmente no me aporta nada, entonces en esa situación importante, yo ahí es donde más que en las vacaciones que comenta Colin o cuando tienes mucho tiempo para reflexionar, es en esos momentos de, digamos, de máximo estrés, cuando digo, joder, pues sí, esto lo voy a sacar adelante, o joder, si esto a mí realmente no me llena. Entonces es curioso también cómo llegamos de manera diferente cada uno a esa decisión. Sí, yo estuve hace un par de años, estuve en un curso aquí en la universidad, que fue todo el día, y una de las cosas principales que saqué de ese curso fue la chica que estaba dando la clase, dice, ¿cuándo fue la última vez que estuviste tú sentado solo, sin móvil, sin nada, y pensando en tu vida, pensando, y yo diciendo, joder, la verdad que no me acuerdo cuándo fue la última vez? Dice, pues intenten hacer el ejercicio de, váyanse a un parque, a donde sea, ustedes solos, sin móvil, y quédense ahí 15, 20 minutos solo pensando de dónde vienes en tu vida, dónde estás y a dónde quieres ir, sin ningún tipo de distracción y sin nadie más. Y la verdad que intento cada cierto tiempo pues abstraer un poco sin móvil y sin nada, intentar pensar en esas cosas. Pero como dicen ustedes, es muy difícil sacar ese tiempo para hacer una cosa tan, tan diferente al resto del día al día, ¿no? Del día a día. Sí, yo ahí... Mira, yendo un poco al colegio, yo ese ejercicio de abstraerte un poco de todo y pensar así un poco en tu vida, lo hacía a menudo ahí en la época del colegio, en la casa de campo, pero no... Pero aquí habré ido. Sin dinero. ¿Pero sin pagar? Sin pagar. Me iba, eso, generalmente pues por las mañanas o a mediodía, a veces cuando iba a correr allí, me subía ahí al cerro de Garavitas, que hay, es un cerro que hay en la casa de campo, y al lado del cerro, muy cerquita ahí de la cima, hay una torre de estas de incendios, de los guardias forestales. Y en la torre tiene como 2 tramos de escaleras y está cerrado a partir del segundo. O sea, tú puedes trepar el primer tramo de escaleras y llegar a un momento que estás encaramado a mitad de la torre. Y se ve todo Madrid, se ve, o sea, de la vista que desde ahí, de toda la casa de campo, todo Madrid, la verdad es que era de mis favoritas allí. Y me ayudaba mucho eso cuando, pues, época de exámenes o cosas en el colegio o cosas así, ¿no? De esto que dices, joder, pues lo que comentaba Russo, ¿no? Que te ves agobiado y te ves, pues salir allí, bueno, salir a correr y demás, pararme allí y mirar todo desde lejos, o sea, mirar allí, se ve el colegio mayor, se ve la avenida de Séneca, se ve muy bien. Se ve el colegio, se ve todo. Y mirar aquello desde lejos y pensar, bueno, ahora tienes que volver allí y seguir allí batallando o siendo quien has elegido ser, ¿no? De alguna manera. Piensa si, pues eso, si lo que ves desde aquí te gusta o no. Y bueno, eso me ayudaba, la verdad. No, o sea, un poco salirte fuera de ti, verlo todo desde fuera. Y decir, ¿esto es una batalla que merece la pena luchar o pasamos página, ¿no? Pues por hacer un poco, porque yo creo que vamos los tres un poco en la línea, pero por hacer un poco de abogado del diablo, habrá mucha gente que está escuchando, muchos golfos que digan, joder, sí, claro, esto es muy fácil decirlo cuando no tienes una hipoteca, 2 hijos, un trabajo que sí, que no te llena, pero tampoco tienes la posibilidad... voluntariamente en España con la que está cayendo, de decir, pues me cambio de trabajo, pues venga, pues 6 meses sin cobrar dinero y tal. Entonces, sí. también hay que pensar un poco que todos conocemos mucha gente en las empresas que está frustrada, que de verdad no quiere hacer eso, pero que tampoco tiene la posibilidad, ¿no? Sí, sí, está claro. Lo que pasa es que, coño, es verdad, mira, yo por ejemplo, me viene a la mente gente que absolutamente depende ahora mismo de su sueldo, me viene a la mente primero a Manjuy, ¿no? Que quiero decir, es una situación, pues eso, él está con su trabajo y con pues, Marina muy pequeña, Carmela todavía en una situación algo inestable, entonces entiendo que él sí o sí tiene que estar ahí anclado a ese trabajo, ¿no? Le guste o no le guste. Pero luego, pues es verdad que hay muchas cosas, yo por ejemplo, eso ya te digo, siempre me planteaba, no, hombre, ahora no puedes perder esto, los años de tu vida y ya tienes casi un futuro asegurado o una experiencia en la empresa. Entonces, en algún momento sabes que tienes que renunciar a cosas. Hay cosas que son irrenunciables, quiero decir, hay cosas por las que uno no te puedes plantear, ¿no? Pero hay muchas cosas que a las que sí podemos renunciar, yo creo, y nos falta quizá a veces ese punto de atrevimiento, creo. No área de confort, ¿no? Eurogolfos en particular, pero me refiero, no sé, sí, sí. En general los españoles. Esa comodidad de decir, joder, me tiro a la piscina y voy a perder ciertas cosas, eso es. Que para mi comodidad pues me gustan y me satisfacen igual a corto plazo, pero por salirme un poco y arriesgarme. Junior, querías apuntar algo. Sí, la verdad que estoy de acuerdo con lo que dices, Colino y Bruno. Y otra cosa que... Pero no estoy totalmente de acuerdo en una parte de lo que dijeron al principio, ¿no? Que es verdad que hay gente que no puede dejar su trabajo, y eso es totalmente cierto. Y hay gente que está limitada toda su vida al mismo trabajo para sobrevivir, más o menos. Pero también es verdad que hay gente que, como dice, que estamos más acomodados y que nos podríamos permitir tomar ese riesgo, ¿no? Pero es verdad que es difícil dejar tu trabajo e intentar buscar otro. Pero yo, en mi experiencia personal, he hecho muchas veces de voluntario en muchas cosas. Por ejemplo, en la universidad con el equipo de baloncesto de chicas, fui voluntario un año entero y gracias a ellos me dieron una beca para hacer mi máster en Kansas. Después también con la universidad hice voluntario en la investigación y me contrataron más tarde por haber estado de voluntario antes. Entonces, creo que incluso aunque tengas un trabajo a día de hoy, si en tu tiempo libre intentas dedicar tiempo al trabajo que quieres tener, intentar meterte en el mundillo ese para que la gente te conozca, para saber un poco cómo funciona, eso te puede ayudar mucho a conseguir un trabajo más adelante en lo que realmente te apasiona. Entonces, un poco compaginar tu trabajo de hoy, que es con el que ganas el dinero, y empezar como a meterte en el otro de trabajo, pero sin ganar nada al principio, aunque no es fácil, pero tu tiempo libre intentar pues hacer esas cosas para que después puedas tener un trabajo en lo que realmente te gusta. No sé si tiene sentido. Sí, tiene sentido. Tú lo que abogas es por preparar un poco el terreno, eso es. Empezar a plantar unas semillas antes de dejar tu trabajo, el que te sustenta, y luego, pues ya cuando está el terreno preparado y ya tienes indicios de que algo puede salir, pues ahí das el salto y no dar el salto a lo loco, que eso sí que es un poco arriesgado, ¿no? Sí, y eso, pero puede ser años de preparación. Yo, por ejemplo, a día de hoy, que tengo una empresa, yo estoy preparando mi salto para dentro de 5 años. O sea, yo estoy pensando lo que quiero hacer en 5 años y desde hoy estoy de voluntario con gente haciendo cositas aquí y allá para preparar ese salto en el futuro, que lleva planificación. Lleva planificación y de momento 7 episodios ya de este salto que es Golfcast, que queremos hacer el podcast más escuchado del planeta. Ese es uno de los pasos, sí. Colin, ¿tú cómo lo ves? Ese planteamiento a ti de preparar un poco, de trillar el terreno... Sí, yo veo eso como una virtud muy, muy, muy valiosa. Quiero decir, ese trabajo de establecer unos objetivos a largo plazo, digamos, medio-largo plazo, creo que hay muy poca gente que seamos capaces de hacerlo a menudo. Quiero decir, me incluyo, yo soy como muy cortoplacista a veces. Entonces, me cuesta a veces ver, mantener la mirada arriba, ¿no? Y ver hacia dónde quiero ir. Eso, ¿a dónde quiero estar de aquí a 4 o 5 años, ¿no? Y ya te digo, el que es capaz de tener eso presente, creo que tiene muchísimo ganado, porque aprende a relativizar mucho, de alguna manera, los problemas y las situaciones del día a día, ¿no? Es un poco como, o sea, cuando tú tienes claro a dónde vas, bueno, lo que va saliendo por el camino lo vas lidiando de alguna manera u otra, ¿no? Pero el problema es eso, es los que no vemos muy bien hacia dónde vamos Es fácil a veces perderse por el camino. No sé. Yo creo, ahí me viene a la mente la discusión con Albertito. Hay dos cosas, ¿no? Que opino. Primero, la discusión con Albertito, que decía, joder, chicos, estáis hablando aquí de periodismo de investigación, no sé qué. Yo cuando llego de currar estoy reventado y lo único que me apetece es ponerme una serie en Netflix, si es lo más sencilla posible, y vegetar un rato y liberarme. Y yo lo entiendo también. Y luego hay otro tema que es, sí, la gente podemos tener claro qué queremos hacer en el futuro y tal, pero a veces lo que no está claro son los pasos intermedios, ¿no? Que ese es el ejercicio de chicha, de verdad. Eso es, de verdad, es lo que lleva mucho tiempo y a veces tiempo perdido, porque muchas veces das algunos pasos que tienes que deshacer y empezar otra vez. Entonces, no es fácil en el día a día encajar todas esas acciones. A mí no me parece fácil, yo lo intento muchas veces. Sí, para nada fácil. Para mí, la mejor cita, la que más me gusta a mí, se dice, no sé a dónde voy, pero estoy de camino. Estoy en el camino, ¿no? Y es lo que yo creo que es la filosofía que tengo yo en mi vida, es que creo que sé a dónde voy, más o menos, y creo que estoy en el camino, que, como dices tú, puede cambiar un poco y a lo mejor este proceso de pensar lo que quieres en tu vida va cambiando con los meses o con los años, pero sí. Sé que a día de hoy estoy enfocado a donde quiero ir más o menos en el futuro y que puede cambiar en el futuro, pero a día de hoy estoy en el camino correcto, ¿no? A mí me gustaba más la de no soy cura, pero tengo puntos de sutura, la verdad. Y entonces... Colin, ya, dile uno. Decidme. No, lanza tu... No, Jayan. Sí, que entonces tomaste esta decisión de cambiarte, Inés, y ahora mismo estás trabajando para una empresa y nos gustaría un poco saber cómo llegaste a Igoy y cómo ha pasado todo y lo que haces a día de hoy en la empresa que es tan interesante, vamos. Pues nada, me cambio a INEF y bueno, igual que tenía claro que quería estudiar eso, también tenía claro que no quería trabajar de nada relacionado con eso. Quiero decir, los trabajos típicos de, pues no sé, entrenador personal, profesor incluso de instituto, cosas así, con la que la gente de INEF suele salir, también tengo claro que no es nada de eso lo que quiero hacer. Pero es un poco lo que decías antes, ¿no? Bueno, yo creo que este es el camino que quería hacer y ya veremos dónde me lleva, ¿no? Y el tema de la empresa, yo el tercer año de carrera me voy a Chile a hacerlo. Y en Chile, la verdad, tiene muchas cosas de las que, o sea, tiene muchas cosas negativas, pero tiene alguna cosa muy, muy positiva de las que yo creo que nos vendría muy bien aprender. Y una de ellas es el espíritu emprendedor que tiene allí la gente, más que por tradiciones, por necesidad. Allí la gente, bueno, el tema de la universidad es bastante parecido idéntico casi al de Estados Unidos, a cómo está planteado el sistema. Entonces hay mucha gente con deudas bestiales estudiando carreras que además no les aportan un futuro muy, muy cierto, ¿no? Entonces yo cuando llegué allí me encontraba gente de primero y segundo de carrera que montaban sus negocios, o sea, que emprendían por necesidad y empezaban a trabajar o a, pues no sé, dar algún tipo de servicio sin ningún tipo de experiencia ni de conocimiento, pero bueno, por auténtica necesidad. Y todo, había bastantes cosas orientadas al tema del emprendimiento, liderazgo, bueno, la creación de empresas y demás. Y yo allí ese año, la verdad es que es algo que siempre me ha llamado mucho la atención, y entonces ese año aproveché para pues hacer alguna... formarme, ¿no? Un poco en ese sentido. Y allí una de las cosas que me traje de Chile fue un plan de negocio. En unos cursos que hice allí de emprendimiento y demás, hice un plan de negocio sobre algo relacionado con esto de la actividad física y cómo llevarlo un poco a la población, ¿no? O sea, simulaste, te hicieron como ejercicio simular una empresa y un plan de negocio. Eso es. Vale. Tenías que hacer tenías que proponer un negocio, tenías que hacer un estudio de mercado, un plan de marketing, bueno, todos los pasos, ¿no? Y la verdad es que, bueno, hubo un momento que O sea, le encontré mucho placer a eso, ¿no? Al hecho de desarrollar un poco tu idea y hacer algo que te salía un poco de dentro, ¿no? Era como, no sé, como educar a un hijo, ¿no? Más o menos. bueno, no sé si será parecido o no, pero bueno, yo lo veía un poco así como que, bueno, esto va creciendo y lo tengo que ir dando forma, ¿no? Uh-huh. Entonces me vine allí con eso. Yo cuando volví aquí en cuarto, yo ya estaba ligado al grupo de investigación este en gestión deportiva. Entonces, nada, en cuarto cuando llegué aquí, pues yo llegué y, bueno, ahí en ese grupo de investigación hacíamos mucho trabajo para empresas y para administraciones, para ayuntamientos. Y todas las actividades que hacíamos nosotros nos las tenían que contratar a través de la universidad, de la propia universidad, como un proyecto de investigación. O sea, nosotros como laboratorio de investigación no podíamos facturar. Entonces, claro, el ayuntamiento de turno o la empresa, pues contrataba a la universidad y a través de un artículo 83 que firmábamos y demás, nosotros prestábamos el servicio. La universidad se quedaba entre un 21 y un 23%, creo, de todo lo que facturábamos nosotros. Uh-huh. Encima nos ponían un montón de trabas a la hora de pues eso, papeleos, certificados y demás, ¿no? Cobros, pagos, o sea, era un desastre. Entonces, para superar ese cuarto año, cuando yo igual me sacan allí otra beca y demás para hacer el máster y tal, por un enfrentamiento que tenemos con la vicerrectora de transferencia de allí, que ya es... Puto, o sea, vicerrector, el macho. O sea, iba escalando el tema. Tuvimos primero enfrentamientos ahí con gente del campus y demás, o sea, del área de gestión, recursos económicos y tal. Bueno, y ya tuvimos una reunión con la vicerrectora diciendo, mira, esto es un pitorreo, porque encima de eso solo nos ponían trabas y no nos aportaban nada. Y llegó un momento que igual les pedíamos algún tipo de ayuda a nivel de difusión y demás, aunque sea para compensar todo el dinero que le estábamos dando a la universidad, ¿no? Y se negaban porque decían que no podían hacer distinciones entre laboratorios y demás. Bueno, entonces llegamos a un acuerdo y dijimos, mira, le propusimos crear una spin-off, o sea, crear una empresa que nace de otra empresa madre, digamos, que era la universidad. Y la Universidad de Castilla-La Mancha tiene un 10%, una participación del 10% de nuestra empresa, pero nosotros ganábamos de alguna manera autonomía para operar, pues eso, de cara al público y gestionarnos, autogestionarnos, digamos. Y entonces ahí nace la idea, nos dio el visto bueno, o sea, estudiamos un poco ahí los términos legales y demás, si era viable o no, que sí que era viable, porque además había un ejemplo, ya había un precedente de una empresa en Albacete o en Ciudad Real, creo. Y nada, nos da el visto bueno, empezamos a estudiar el tema y en 2017... lanzamos esta empresa. La directora del laboratorio, como accionista principal, ella dijo que si lo hacíamos tenía que tener ella un 51% de las acciones para tener el control, uh-huh, y el resto repartido entre los cuatro que estábamos ahí de investigadores. Y el 10%, con el 10% de la uni, ¿no? Así que ahí aparece la empresa. Y nada, y luego básicamente seguir un poco... Sí, es verdad que cambié un poco de rumbo porque al principio, bueno, estaba como muy ligado al tema de campos, de césped artificial y demás, y en el momento que hicimos la empresa, hubo un momento que fue como, bueno, pues barra libre. O sea, si se trata de vender, vendemos lo que podamos, o sea, lo que sea. Entonces hubo un momento ahí de decir, mira, vamos a pensar en cosas, lo que sea que podamos vender. Temas de asesorías, en temas de pliegos y demás, ayuntamientos, y terminamos haciendo algo muy parecido al proyecto de negocio que yo me había traído de Chile, que era básicamente pues hacer una especie de protocolos de adaptados a poblaciones en concreto, ya pues pueden ser niños, pueden ser mayores, gente trabajadora de oficina y demás, hacer una especie de protocolos de evaluación de la condición física y demás, para clasificarlos en niveles de riesgo y luego hacer unas propuestas que pueden ir acompañadas de un seguimiento o no, hacer unas propuestas de actividad física y de cómo integrar también la actividad física dentro de la rutina diaria de esas poblaciones. Y eso es, o sea, tenemos ahí como tres o cuatro líneas ahora mismo de negocio, pero eso es ahora mismo, no sé, es algo que nos está yendo muy, muy bien. Y bueno, pues eso, ahí va. Y Colito, ojalá, entonces, ¿Cómo ha sido la transición de empezar esta empresa y hasta el día de hoy, porque tienen mucha más gente contratada, ¿no?, y trabajando para ustedes? ¿Cómo ha sido esa transición? Muy bien, porque, o sea, fue muy caótico el pre, antes de hacer la empresa, por todo lo que tuvimos que, pues eso, todo el tema en el que está ahora metido tu hermano, por ejemplo, en el que está ahora metido Guime, de notarías, constituir la empresa, Bueno, todo eso fue el tema del pacto de socios y demás, todo eso nos llevó bastante trabajo. Pero a la hora de arrancar, digamos, teníamos una actividad más o menos asegurada, porque de todo lo que estábamos haciendo con el laboratorio pasamos a hacerlo automáticamente con la empresa. Entonces, no hemos pasado realmente ni apuros en el sentido de no tener clientes y demás, o de tener un poco ahí de dudas y tal. No hemos pasado realmente muchos apuros y siempre ha sido un poco todo orientado a hacer cosas nuevas y a crecer. Entonces, un poco, no sé, bien, mucho, mucho trabajo, pero en general bien, buena experiencia. Y Junior, sí, Junior. Colin, esta empresa aúna un poco lo que es tu pasión por el deporte con esta inquietud que acabamos de ver en la conversación que te fue surgiendo del mundo empresarial. ¿Tú crees que estás ahora en un equilibrio más o menos perfecto o en un equilibrio que tú te sientes a gusto entre lo que es trabajo y afición? Que es una cosa que mucha gente aspira, pero que no todos consiguen. No, yo creo que no estoy ahí. De hecho, creo que viene en breve, creo que viene otro cambio, otro golpe de timón. Pero ya veremos. ¿En esa dirección? No, en algo totalmente. O sea, este es un camino que quería explorar. Lo del tema de hacer una empresa siempre lo he tenido. Siempre me ha llamado mucho la atención y demás. Pero no es esta. No es esta en concreto donde creo que quiero quedarme. El hecho de que eso, de que mi directora tenga un control tan grande ahora, empieza a generar situaciones complicadas. Aparte es un entorno en el que yo no estoy, no sé, es un entorno en el que me siento ya un poco encerrado ya. La universidad de aquí, en Toledo y demás, y creo que voy necesitando un cambio de aires a otras cosas. Colin, antes de que podamos hablar del futuro, de tu futuro, sí. Un poco he tenido la experiencia también para que los golfos entiendan un poco cómo es empezar una empresa y con lo que es tener el poder, una persona ser la persona con la mayoría de las acciones. ¿Cómo es mayoritaria en español? Mayoritaria. ¿Cómo es la relación esa y cómo llevas y qué tipo de tensiones pueden surgir con cosas como esa? Pues es que yo creo que depende mucho del carácter de cada uno y por ejemplo del carácter sobre todo en nuestro caso de la persona que tiene la mayoría de las acciones. Nosotros en un principio no lo vimos como algo negativo, o sea, para nosotros siempre ha sido un poco un juego. Lo que hacíamos con el laboratorio pues tampoco iba, quiero decir, no era un negocio muy bollante. Y bueno, y cuando se propuso de la empresa y la jefa dijo esto, que ya ponía el 51%, nosotros hasta, yo creo que hasta nos alegramos, porque era en plan, bueno, ella había que poner un capital inicial de 10.000 euros y ella ponía 5.100, que quiere decir que el riesgo que corríamos, claro, sí. Si eso se iba a pique y había que cerrar la empresa, era como, bueno, pues ya está, ella pierde, si nos vamos a pique, ella pierde la pasta y nosotros perdemos, yo qué sé, 1.000 eurillos, ¿no? Pero tampoco, al principio era como, bueno, perfecto. Pero ya te digo que en el momento que eso empezó a ser serio y a generar negocio, tuvimos que empezar a contratar gente o a diseñar un poco una estrategia de marketing y ver quién lo llevaba y demás, y a tomar decisiones un poco más relevantes, eso empezó a ser un problema, ha empezado a ser un problema grave. De ahí un poco lo que te decía antes del tema de tener visión un poco de futuro, ¿no? Eso es algo de... Pues que si lo hubiéramos planteado al principio, decir, oye, pero es que, mira, que igual esto en un futuro supone problemas. Si hubiéramos supongo que no lo sabías, algo, claro. Claro, no lo vimos venir. Y la verdad es eso. Nosotros, por ejemplo, pues contratar a un tío, un amigo de una amiga, el marido de una amiga suya, que dice que es un especialista en marketing, un tipo mayor ya, 60 años o así, que le haces un poco de seguimiento y dices, uy, no sé yo, ¿eh? Y eso, y manifestarle un poco a todos que no estamos muy convencidos con la capacidad de ese hombre para hacer, pues, diseñar la estrategia de marketing, expansión o lo que sea. Y ella decir, bueno, muy bien, me parece muy bien vuestra opinión, pero la decisión esta es mía, yo asumo el riesgo, si es un fracaso, pues nada, yo asumo las consecuencias y ya está. Entonces, a pesar de estar todos en contra, con que ella diga que sí, se le contrata, se le paga. Bueno, ahí tuvimos a un tío, por ejemplo, pues eso, 6-7 meses cobrando 1.000 euros, pagándole de la empresa 1.000 y pico para nada, o sea, realmente para absolutamente nada. Y entonces son cosas que generan mucha frustración. No sé, hay que pensarlo bien. Desde luego, yo si volviera a hacer una empresa, ya os digo, o sea, ojalá fuera con amigos y con algunas cosas mejor planteadas, sí. Claro, yo supongo que eso, lo que decía antes, ¿no? Tú no puedes anticiparte a algo que nunca te ha pasado ni sabes que puede ser un riesgo. Ahora ya seguro que si la tienes en el futuro, pues verás el que alguien sea un accionista mayoritario, ya lo verás como un riesgo, pero si antes no lo considerabas así, es difícil, claro. Sí, Junior. El objetivo de esto, que era aprender, yo lo doy más que cumplido, vaya. ¿Y qué tipo, Colino, si con tu experiencia, qué tipo de cualidades o de personalidad debería tener un socio cuando empieza una empresa? Uf. A ver, te voy a intentar, es que hay mucha, bueno, sabes que hay mucha historia de esta, de las 10 cualidades de un buen líder y cosas así. Pero no sé, yo diría, por simplificarlo un poco, ¿no? Sinceridad y no sé, o sea, de alguna manera, que son muchas cosas, pero nada, yo creo que sinceridad y solidaridad un poco con el resto de socios, ¿no? O sea, no puedes entrar en una reunión en la que estás con más personas que se supone que son compañeros tuyos y que están al mismo nivel, aunque tengan mayor o menor porcentaje de acciones, pero no puedes entrar a un sitio pensando que va a ser lo que a ti te salga la polla y ya está. Puedes hacerlo, habrá, no sé, habrá ocasiones, pero cuando se trata de socios tuyos, de compañeros, yo creo que ahí no es el sitio ese. O sea, yo por eso digo que siempre lo he pensado y siempre lo he dicho, yo si hiciera una empresa lo haría con golfos y sé que no tendría, o sea, que entre nosotros de alguna manera hay una manera de ser y de querernos, ¿no? Un poco de también eso, de respeto, de solidaridad un poco entre nosotros, que de alguna manera a mí eso me garantiza que sí, que ese tipo de situaciones que estamos teniendo nosotros ahora, por ejemplo, no las tendríamos. Por lo menos yo veo entre nosotros un status quo, ¿no? Un aquí no hay nadie más que nadie y vamos, un nivel de... Bueno, de menos, estamos todos. Menos Darias y Luis. Claro, sí. A ver, Junior, cambio de tercio. Cambiamos aquí, tocamos la trompeta, cambio de tercio. Bueno, venga. Hemos pasado la historia empresarial y vamos a otro frente. ¿Aplaudimos ya o no? No, todavía no. No, todavía no. Que, cuéntanos un poco, hablaste un poco de golfos, ¿no? Y de el status quo y de Darias también, ¿no? Cuéntanos un poco tu experiencia en el mayor, con el deporte, con viviendo con el ruso, hay tantas cosas que puedes contar, tus historias con el pan, que, cuéntanos un poco las historietas del Nebrija. Puf, pues mira, el deporte la verdad es que me limitaron mucho al principio dos cosas. A mí me era algo... me encantaba, el deporte siempre me ha gustado mucho. Y yo, de hecho, eso por ejemplo, el baloncesto, a mí siempre me ha gustado mucho. Y tú no sabes la de horas que he echado yo jugando solo al baloncesto. O sea, ahí, por ejemplo, en el pueblo hay unas canastas, pero nadie jugaba. Entonces yo me iba solo y corría de una canasta a otra haciendo contraataques todo el rato. Me flipaba allí, me tiraba mis triples y tal, pero solo. Y el internado era un poco igual. Se jugaba a fútbol sala, pero no a baloncesto ni a ningún otro deporte. Entonces, cuando llegué al colegio y de repente se hacía allí de todo, digo, hostia, digo, esto es una maravilla. Tuve, la verdad es que al principio tuve mala pata entre que en febrero del primer año, justo antes de los primeros exámenes, me partí un tobillo y estuve ahí pues dos semanas o así hasta que, porque mi médico es mi padre, lamentablemente, entonces mi padre me decía eso, que eso es reposo, no es nada y tal, ponlo en alto, ponte hielo y tal y ya está. Entonces a las dos semanas, cuando eso tenía ahí un aspecto que estaba hinchado, morado, cuando terminé los exámenes y demás, se vino un día a Madrid porque no para de quejarme. Y se vino un día más como diciendo, vamos a ver, quejica, a ver qué tienes ahí. Y me llevó a un hospital y me hicieron una radiografía ahí al Gregorio Marañón, que tiene un amigo que trabaja ahí, y tenía un maleolo roto, ¿no? Y luego ahí ya, pues igual, un mes y pico, unas semanas con el pie escayolado, y prácticamente ese semestre mal, ya a nivel deportivo. Y el segundo año, nada más empezar el segundo año, en octubre o así, me operaron de la rodilla, de una rodilla izquierda. Tenía una necrosis ahí en el cóndilo, en el fémur, y tenía una operación pendiente, pues desde que tenía 16 años me venían diciendo que cuando dejara de crecer me operaban. Entonces, nada, pues eso, me operaron al principio del segundo año. Y me dijeron que tenía que estar 3 meses sin plantar el pie en el suelo. Así que, pues, otro semestre ahí sin hacer nada. Y después la recuperación, que eso era lastimoso, como tenía yo esa pierna. Entonces, eso, los 2 primeros años no fueron... O sea, participé mucho, mucho menos de lo que me hubiese gustado en el deporte. Dime, Ruso. No, yo quería apuntar que debe ser algo... De los que practican medicina y fisioterapia, debe ser algo... típico de quitarle hierro a las cosas, porque yo me acuerdo de romperme la tibia y el peroné y llegar al colegio y estar Marcelo ahí y subirme la pierna encima de la mesa de esta que hay, no en el antebar, sino la mesa esta de la entrada, y me iba dando unos, me miró ahí y me dijo, me dio unas palmadas en el tobillo que estaba completamente roto, o sea, tibia y peroné, y mientras me daba unas palmaditas ahí me dijo, nah, esto es un esguince, mañana tú y yo estamos ya con unos baños de aceite y de no sé qué. Y entonces le dije al Malaguita, oye, tío, que esto está muy negro, porque aquello estaba morado, no, negro, llévame a esta Puerta de Hierro, que yo no me fío y tal, no podía apoyar, me dolía muchísimo, y llegué a Puerta de Hierro y obviamente pues me vio el doctor Muerte, que era muy conocido porque Espinosa. Había sido un Nebrijo. No, Espinosa estaba en el colegio, el doctor Muerte era otro que había estado en el mayor y tal. Y me vio y me dijo, tienes la tibia y el peroné completamente rotos, no sé qué. Entonces, me acuerdo que además coincidió con tu segunda operación, sí, cuando fue el segundo año. Estábamos tú y yo con muletas. Pues sí. Y luego con el Ruso, la verdad es que para mí era como... era un bicho raro. O sea, espera, venía... ¿quién? ¿Tú? ¿El Ruso o vos? Él. O sea, tú ponte... O sea, yo me empiezo en un pueblo de 100 habitantes. Voy a otro pueblo de La Mancha de estos así, pues, que como mucho, pues eso, borracheras, peleas y tal, ya está. Pero todo como muy normal, ¿no? En Toledo igual es una ciudad muy normal. Y yo llego allí y veo un tío que estudia filología eslava, que no sabía ni lo que era, o sea, no sabía ni que existía esa carrera. Que no para de ver vídeos de Metallica, de grupos de heavy metal... que yo no había escuchado heavy metal, pues yo creo que lo más heavy que había escuchado era Kurt Cobain o algo así, no sé, pero digo, ¿por qué ve esas cosas? Yo me acuerdo que eso, a veces me enseñaba vídeos, de hecho tengo algunos muy, muy grabados, y digo, ¿pero por qué ve esas cosas de muerte y sufrimiento, todo negro ahí y todo? Digo, no sé, me parecía raro. De, muy, muy aficionado también al MMA, entonces, a las peleas estas... Sí, tío, Nico Krokop y Tito Ortiz, ¿no era? Exacto, muy precursor cuando no estaba muy popularizado aquí. ¿Sabes? Curiosamente, un sitio donde fueron realmente precursores en todo esto del MMA fue Canarias. Con el tema del kickboxing y tal. El kickboxing es duro, el kickboxing en Canarias es muy famoso, sí. Sí, y yo de ahí, los foros donde yo entraba en aquella época, Colin, en aquellos primeros años del cole, eran foros canarios, porque era la única manera de ver los combates. Y quito patada, mi niño, yo. Y quito patada. Pues sí, le reventó la mamona, papi. ¿Cómo se llamaba ese canario que era? Que había varios vídeos ahí. El Batu. Creo que hacía kickboxing el Batu. Sí, algo, está algo muerto, era, ¿no? Sí, descansa en paz, descansa en paz. Sus vecinos. Joder, pues sí, pues eso, me sorprendía mucho. Y me sorprendía mucho también eso, de los recursos que tenía para encontrar cosas raras. Porque yo decía, ¿pero de dónde saca? No sé, digo, ¿qué tipo de cosas ve él en internet que se topa con esos vídeos? O Él veía muchas cosas también de Estados Unidos, tenía mucha información de, porque había estado allí de estancias y demás, ¿no? En un par de veranos, ¿no, Rus? Sí, no, viví un par de años, un año en Canadá y un año en Estados Unidos. Chicago. Y eso Chicago, me chocaba sí. mucho, él tenía como fuentes muy raras y gustos muy raros. Y recuerdo eso, había gente que a veces entraba y lo veía ahí, tenía la puerta abierta siempre y lo veía, estaba un rato, digo, y salía de allí pensando, madre mía, cómo están las cabezas. Que Colino piense eso de otra persona, agüita, ¿eh? Y siempre digo lo mismo, muchas horas al día en que la gente normal duerme y yo me buceaba por internet y yo siempre tengo horas y horas de, pues eso, antes de que nadie esté despierto, mirando esas cosas. Colino, yo te voy a decir una cosa, el último año de ruso en el colegio que vivía en Argüelles, yo iba a clase, volvía y siempre me encontraba el ruso en mi habitación porque tenía la llave o yo qué sé cómo entraba, viendo vídeos de YouTube, que lleva ya 3 horas viendo vídeos de YouTube. Que había sido, ese cuarto había sido la vita de Colino en alguno de nuestros años, que era el primero de Moncloa, y entonces yo iba allí ya como si fuera nuestro domicilio habitual. Era la pequeña, me acuerdo, ¿no? Sí, Junior. Sí, Alberto tenía la grande. Había sido, creo que, de hecho creo que la tuvimos los dos. Porque Colin y yo nos cambiamos la habitación, sí. Estuvimos en el mismo sitio y un año le tocaba a uno la grande y al otro la pequeña. Yo siempre... Pero Colino, ¿por qué decides vivir con Bruno y compartir con él? Eso es lo que no entiendo todavía. Yo creo que fue casualidad, ¿no, Rus? ¿O nos pusieron así? Yo me acuerdo un momento cuando acabamos el primer año en Kuwait, donde nos juntamos todos. Y decidimos que nos íbamos todos a Moncloa, pues los Aman, Stifler, Luis Fer, toda nuestra quinta. Y entonces hicimos parejas. Y tú y yo pues nos juntamos allí y dijimos, pues vale, pa'lante. Yo, dos cosas. Una respecto a lo de antes, que ya lo aclararéis algún día cuando os autoentrevistéis en el podcast, pero tengo mucha curiosidad por esa relación que salió ahí entre... Recuerdo esos años, ¿eh? Eso, o sea, esos días... Y las horas que pasáis juntos y demás, y digo, ¿de dónde sale esta afinidad tan grande, ¿no? Entre vosotros dos. Pero bueno, digo, pues si no queréis contestar ahora, ya lo contestaréis. Y la otra era de respecto a lo de compartir con el ruso. Yo es verdad que le veía un poco como un bicho raro, pero en verdad también pienso que no había otra persona con la que hubiese podido tener más suerte de compartir, ¿eh? Por el carácter que tiene también. O sea, yo hay veces que pienso, digo, compartir habitación con... Yo entraba a baños, a lo mejor allí, llenos de cervezas, sucios y demás, y entraba ahí y decía, madre mía, pero cómo pueden... Digo, vaya panda de animales. Y con el ruso no, o sea, con el ruso nunca... No recuerdo haber tenido nunca ningún problema. Es más, o sea, me sentía muy, muy, muy cómodo. No sé. Yo opino lo mismo. Yo la verdad es que estaba cómodo desde el día uno. Era como la relación con un hermano. Que tenía que ser así. De hecho, mis años en el mayor, lo peor fue cuando ya me tuve que ir a Argüelles, que yo no estaba... O sea, yo es que asumía que el colegio era siempre compartir habita contigo. Entonces, Argüelles fue... Y eso que tenía un pasillo guay, con Cerrada, con Aman, con Antonio y tal, pero fue como, esto ya no es lo mismo. Nos apartaron allí a Argüelles, que encima fue un castigo de Abreu, y a mí me lo quiso vender como, ¡oh, te he quitado! Como si yo fuera un buen estudiante y me hacía un favor. ¿Os mandó allí él? O sea, ¿os confinó allí en Argüelles? Sí, sí, nos cogió y quería romper un poco el pasillo de los cracks, que éramos todos un núcleo, y entonces cogió y a algunos nos mandó para allí. Yo recuerdo que fui a hablar con él, la única vez que he hablado con él a solas en mi vida, y me quiso vender un poco la película, que fue bastante... Fue despreciable porque el tío no me había hablado en la vida y de repente me hablaba con un tono como si me conociera de toda la vida, como si fuéramos, oye, mira, te voy a hacer este favor porque en Argüelles vas a estar mucho más tranquilo y tal. Y yo pensaba, pero tú de qué me conoces, si no me conoces nada. La elección la quiero tener yo, no que me digas tú con quién estoy cómodo. Si yo quiero estar en el pasillo donde se sale toda la noche y yo me acuesto todos los días temprano, es mi elección, o sea, es que yo quiero pasar eso. Entonces ahí me sentó fatal aquello y vuelvo a decir que luego estuve con Cerrada y con Aman y tuvimos un pasillo que estuvo muy guay el año, pero ya no lo mismo. Era el sexto año ese ya, ¿no? Sexto año, sí, señor. Uf. Y yo de Colin tengo la imagen de las meriendas que se metía el Colin, tío, con leche, un brick de leche y galletas. Y para adelante, tío. Y es que, joder, no ganabas ni un puto gramo de peso. Aquello era increíble, tío. O sea, y luego recuerdo una cosa que es que fue espectacular. Te la voy a contar yo y luego Colin que cuente cómo surgió y cómo acabó. Pero yo cuento la imagen. Yo me planto un año, quiero decir que fue, o sea, quiero pensar que fue el tercero o el cuarto. Y me planto allí con mi padre, pues eso, en septiembre o cuando llegáramos tal, con toda la habitación y tal. Y entro en la habitación y tú no estabas, Colin. O sea, tú tenías la puerta abierta, estaba la puerta cerrada de fuera, pero la puerta de nuestras habitaciones abierta. Y estoy ahí con mi padre colocando las cosas. Mi padre siempre llegaba, dejaba un poco todo ahí encima y se piraba, porque tenía que hacer la vuelta a Asturias, que son como 4 horas o 4 horas y pico de coche. Y empieza mi padre, joder, ¿qué suena? Y yo, hostia, no escucho nada. Y de repente nos paramos otra vez y suena así como un ruido de algo rascando, tío. Y me voy... Y me voy a tu habitación, tío, y empiezo a mirar y no veo nada. Y cada vez lo escucho más alto, tío. Y de repente abro un cajón de tu ropa, tío, y aparece un puto hurón que a mí casi, que yo no sabía nada, y a mí casi me da un puto infarto porque al principio no sabía si era una rata o una nutria. O sea, yo no sabía qué coño era aquello. Y tú estabas, ese día estabas en el cole, no es que estuvieras en Toledo por ahí. Y vienes tal y me lo explicas, tío, yo no sabía dónde meterme, me daba la risa, tío, el puto hurón. Cuenta cómo surgió la idea de la hurona, chaval. Pues mira, vino de, yo creo que fue una visita a Cáceres, fui a ver a mi hermana, la mediana, estudió veterinaria en Cáceres, y creo que fui a verla, y tenían allí un montón de animales, dentro de la facultad de veterinaria tenían animales, o sea, como animales de acogida, ¿no? De que llevaban gente que se los encontraba abandonados o con heridas y demás, y los curaban y los tienen allí para cogerlos. Entonces yo allí no había visto a la hurona, ni sabía lo que era siquiera, yo creo. Pero sí que le dije, me acuerdo comentarle, decirle, joder, pues molaría tener me gustaría tener algún animalito de compañía, tío, pero que no fuera un perro ni nada, porque allí no lo puedo tener. Tío, pero no sé, un pájaro, algo así, no sé. Digo, yo qué sé, un animalito, ¿no? Ahí para tener en la habitación. Y eso fue, pues, como en septiembre, yo creo. Y en octubre, que es mi cumpleaños, vino mi hermana y me regaló a la hurona esa. Que la habían acogido allí y nada, pues eso, me la regalaban. Y la verdad es que fue... Ella me vendió muy bien la moto, que eran totalmente amaestrables, muy dóciles y demás, los hurones, pero claro, si los pillas de pequeños. Pero la hurona esa, o sea, era una hija de puta con todas las palabras. O sea, los mordiscos que pegaba. Y nada, la verdad es que fue una relación un poco de amor-odio. Yo quería tenerla, pero ella no me quería a mí. Y bueno, pues eso, la tenía más o menos... Cuando estaba por la noche, me acuerdo, al principio intenté tenerla suelta en su cajita y tal, me lo imaginaba todo como muy idílico, y terminó un momento que la cerraba allí bajo llave al puto bicho, porque si no, no podía dormir, o sea, dormía cagado. Y nada, pues eso, la tuve unos meses allí intentando eso, pasar tiempo con ella, maestrarla, regañarla. Mi hermana me decía, trátala como si fuera una persona, no sé qué tal, bueno, yo qué sé. Sus consejos, ¿no? Pero bueno, llegó un momento que la relación no era sostenible, no era viable, y me la llevé al pueblo de vuelta. Y bueno, se la encasqueté allí, se la dejé a mis padres y demás, hasta que en un momento dado pues la soltamos ahí en el campo. Yo me acuerdo que la soltábamos, porque claro, es la ventana, justo cuando estabas en la habitación donde estaba yo hablando antes, que era la habitación de Junior, sí. Y que es la que da a lo que es encima del Transiberiano. Sí, eso es. Y la soltabas por allí, justo en ese el tejadillo ese del Transiberiano, tío. Era su patio. Hostia. Colino. Y la... Ah, perdón, di ruso. No, digo que la gente decía, pues yo no tengo olfato y a mí eso nunca me importó. Apestaba, sí, sí. Pero decía que apestaba amoníaco aquello que tiraba para atrás. Sí. Había que castrarla o algo así para que sí, para las glándulas, ¿no? Pero no se había hecho ni se iba a hacer, vaya. Y sí, olía un poco fuerte la cabrona también. No tenía nada, no tenía nada bonito, la verdad. no había ningún pro, joder. No. Colino, mira, dijiste una frase que se me quedó grabada en la mente porque yo, ustedes vivían juntos, yo vivía con Albertito un montón de tiempo también. Sí. Y dijiste una frase, yo la quería querer, pero ella no me quería a mí. Y me recordó a Albertito, porque siempre, él siempre venía con sus historias de amor, que las chicas nunca le querían, que ella quería, no sé qué. Y no sé, la verdad que tenía que comentarlo porque me recordó a Albertito, pero vamos. Sí, que soy un romántico también. Y luego me acuerdo, hostia, joder, lo que acabo de recordar, que esto sí que ya no me acordaba. Coli, me vas a corregir qué año fue, yo creo que fue el quinto, cuando pasa toda la movida y tal con Chiclana y tal, y a ti te echan una temporada que yo solo pasé fatal porque rogamos y rogamos a Costas, estuvimos una asamblea allí con él y no hubo manera, macho, el tío que no, que te tenía que echar al menos unos meses y tal, y tú te fuiste unos meses, ¿no? Como 4 o 5 meses, o fue menos, o ¿cuánto fue aquello? Fue el segundo año. ¿El segundo? Sí, segundo año. Hostia. Y fueron, sí, 4 meses, desde marzo hasta final de curso, así. Febrero, marzo, final de curso. Y al principio yo estuve solo y luego vino Isidro, como una temporada a vivir allí, pero Isidro ya no estaba en el colegio, vino como, no sé, fue aquello muy raro. Y yo la verdad que lo recuerdo como una temporada como súper rara, porque yo no estabas tú en la habitación de al lado, entonces eso fue muy raro también. Y angustioso sobre todo cuando estuvimos en aquella batalla con Costas, con Álvaro, la verdad. Luego, ahora lo piensas y le quitas hierro al asunto. Aquello era, pues nada, estuviste 4 meses fuera y ya está. Pero de aquella sí que lo peleamos muchísimo. Eso como lo de Dani después, que también peleamos. Lo que pasa es que Dani era reincidente, entonces era cada vez más difícil. O sea, con Dani pues le pegaba una galleta a alguien, conseguías que no pasara nada, pero es que a la siguiente fiesta le pegaba una galleta a otro. Entonces, una patada en el suelo. Era más de patada en el suelo. Y hubo un día que le metió una galleta a Faura y entonces ya no hubo manera. Sí. Sí, la verdad es que eso fue jodido. Yo creo que ahí fue también. Fue complicado. Yo ahí sí que no entendí nada desde el principio, la verdad. No entendí nada, o sea, ya te digo, era nuestro año de vice nuevo y era como el año en el que pasábamos un poco más desapercibidos, ¿no? Se supone. Sí, sí, sí. Había estado 3 meses ahí un poco aletargado igual con lo de la operación y demás y llega, yo creo que era marzo, la feria, la fiesta de primavera o algo de eso, no sé. Y nada, pues llegamos allí al colegio, veníamos de fiesta con Melero. Yo sé que iba Melero, alguien más y yo. Y nada, llegamos. Creo que me fui, estaba seguro. Luego salió gente, sí, o sea, cuando ya se formó todo el jaleo, salió gente de las habitaciones y demás. Pero bueno, llegamos allí tarde, no sé si serían las 5 de la mañana o así. Y nada, y entrar y se uníamos por el Transiberiano, pues en el típico tono de broma, risas y demás, de repente empezamos a ver pesas pues ya a la altura de los sillones, donde estaba la tele. Fuera estaban y todo ya, en el jardín también. Claro, entonces empezamos a ver ahí material del gimnasio, vamos siguiendo un poco el rastro y bajamos al gimnasio y está el gimnasio reventado, o sea, todo tirado, había un montón de cosas que faltaban tal, y Melero era un poco el que llevaba ahí la voz cantante, él era veterano, nosotros éramos, yo por lo menos era eso, vice nuevo, y Melero pues todo el rato era como, pero bueno, esto es inadmisible, tenemos que encontrar aquí al responsable y a ver qué está pasando, no sé qué. Bueno, pues fuimos un poco siguiendo el rastro hasta la habitación de Chiclana, evidentemente, y nada, y Melero pues la verdad es que ya lo que sonaba ahí detrás de esa puerta invitaba a pensar de alguna manera que no, que igual no teníamos que llamar, ¿no? O sea, había un jaleo allí, voces, música muy alta y tal, y era como, yo creo que no estamos en el mismo escalón, por lo menos. Pero bueno, Melero, pues había que llamar y darle un toque y tal, y bueno, y nada, salió Chiclana, después de mucho llamar, salió Chiclana, le metió un portazo, Melero se puso ahí como a dar su discurso y tal, y nada, pues portazo de Chiclana, volvió a llamar Melero a insistir, volvió a salir Chiclana, ya de muy malas maneras, y creo que fue la tercera vez, o segunda o tercera vez que abrió la puerta. Yo era como una conversación que no iba a ningún lado, o sea, Melero estaba en un plan totalmente relajado, como muy didáctico, de, bueno, esto no puede ser, Chiclán, estás aquí, no sé qué tal, y el otro estaba, había hecho trampas, o sea, estaba pasadísimo. Te puedo decir que esa conversación, todo esto que narras ahora en 5 minutos, igual fueron 20 minutos. Sí, pues igual sí. O sea, de una y otra vez y otra vez. Porque me acuerdo yo claro, yo había salido ya, o sea, había salido de mi habitación, yo no salía ni para apagar la luz. Pero yo ya había salido, claro, aquello, toda la noche había sido increíble, impresionante, el jaleo por todos lados. Y ya cuando se lió, pues imagínate, ya estábamos muchos más. Pero sí que fue, yo me acuerdo de Melero, bastante, sí. Bueno, que no estaba interpretando, que tampoco merecía mucho la pena decir nada porque no iba a ir a ningún lado. Sí, yo creo que, o sea, de hecho, mi intervención ahí fue para un poco para eso, fue para decir a Melero, mira, que ya está, o sea, déjalo, que este tío no responde a razones y ya está. Y entonces eso, un momento que pues, le dije a Chiclana, mira, que ya está, que esto lo has cagado, lo has hecho mal, lo sabes perfectamente, ya te caerá ya mañana o quien sea, pues ya te va a caer un puro y fuera y ya está. Y entonces cogí y me metí un empujón contra el pasillo, que era estrecho, pero vamos, fui hacia atrás, hacia la pared, y pues yo le devolví un puñetazo y ya está. Y ahí, la verdad es que sí. Era como nunca... Nunca esperaba que eso pudiera acabar como acabó. No, eran de estas cosas que se desaca, que iban, joder, lo que pasa muchas veces que va fuera de control el tema. Sí. Llega un momento en que no puedes apagar el fuego ya, que se va de madre. Sí. Y sí, sí, yo me acuerdo que te pillaste un cabreo, yo creo, luego te daba mucha rabia contigo mismo, ¿eh? No, pero fue más por eso, por las consecuencias que tuvo. Quiero decir, yo era como, digo, bueno, a malas, a este le caerá un puro y ya está. Pero de repente que el hecho de tener esa bronca dentro de lo que era el colegio, porque en algún momento alguien dijo, la has cagado, Colino, tío, que ha sido dentro del colegio, esto fuera así, pero dentro sagrado. Y yo era como, ¿pero cómo? O sea, no sé, o sea... Entonces, en algún momento, Chiclana llegó a decir eso, que saliéramos fuera a la puerta del colegio a pegarnos. Entonces, yo recuerdo estar fuera, o sea, salir para afuera. En la entrada, sí, sí. Y pues ya está, esto lo solucionamos, nos pegamos de hostia, me caerá un camión de hostia porque me iba a caer seguro en ese estado. Y digo, y ya está, y no pasará de aquí. Pero recuerdo que fui siendo consciente un poco de las implicaciones que puede tener eso allí fuera, de decir, no, es que le has pegado dentro del colegio y eso es expulsión automática para siempre del colegio. Y yo era, pero, o sea, ya os digo que no lo había visto venir para nada eso. Era un poco ridículo aquello de si te pegas aquí dentro, pero si sales de esta raya, pues ya no pasa nada. Si te pegas y tal de mutuo acuerdo, pues te echan igual, pero si tú a un nuevo, siendo veterano, le calzas una hostia, como vivimos también, sí. Y todos tenemos, pues no pasa nada, porque tal. Entonces a mí aquello también me parecía injusto, pero bueno, era un poco las normas que nos ponían, ¿no? Sí, bueno, ahí queda. Un poco hablando de normas, Bruno y Colino, ¿cuántas veces, Colino, habrás dicho en tu vida silencio que está el Bruno durmiendo? Está el ruso durmiendo, perdón. Sí. Pues no sé, pero yo creo que sí unas cuantas, ¿eh? O sea, yo al ruso es verdad que muchas veces era torpe y probablemente le molestaría muchas veces. Pero generalmente intentaba tenerle en consideración y alejar el ruido de allí de nuestro nidito de amor. Y lo que pasa es que fue complicado. Por ejemplo, el año que vivimos enfrente de Jabo y de Pichi. De Jabo, tío. Sí, sí. Que claro, eran horarios totalmente... totalmente. Era cuando uno se levantaba, el otro se acostaba. Y, sí, sí. Y había muchas fiestas que se montaban ahí también. De hecho, es que yo recuerdo que los botellones o todo era en nuestra puerta. Sí, en la habita de Pichi. De hecho, yo... En la habita de Pichi. Uno de los momentos que más, o sea, en los que más me he reído allí, que fue cuando se le prendió el pelo a una chica en la habitación de Pichi, que tenía Pichi un montón de velitas y se acercó allí ella sin darse cuenta y se le prendió la cabeza. Y era allí, enfrente de la, habitación, o sea, la habitación de Pichi. O sea, ahí pasaba todo, claro. Entonces era como... Uf. Sí, muchas veces intentaba llamar la atención para bajar un poco el ruido, pero bueno, muchas veces también es verdad que yo contribuí a hacerlo. Yo quiero teletransportaros a mi mundo, a todos los golfos, para que os pusierais en situación de lo que yo vivía algunas mañanas. Yo recuerdo una vez que me despierto y está Guti metido dentro de mi habitación con la llave maestra que tenía, con los ojos inyectados en sangre, diciendo que iba a matar a no sé qué cisnero. Esto, abriendo los ojos, metido en mi cama. Pero es que otras veces yo abría, o sea, me levantaba por la mañana, me duchaba para ir a clase y tal, y salía a la puerta, y este era un año que vivíamos enfrente de Luque, sí. Entraba en la habitación de Luque y, por ejemplo, me podía encontrar a Luque con los ojos inyectados en sangre tirando un montón de cosas por la ventana o con un cuchillo jamonero clavándolo en una puerta. Eso era lo que tú, pues ahora, en tu vida de adulto, te despiertas por la mañana, te haces una tostada, ves el internet... Pues yo veía aquello que era como ver una película de Guy Ritchie, como ver Snatch. O sea, pues, toda gente totalmente desbocada y yo era mi primer recuerdo del día. Imagínate que el día iba cuesta abajo a partir de ese momento. Si esos desayunos Instagram, también. Si joder, claro. Instagram ruso habría sido hostia. Influencer en esa época, grabando ahí todo, claro. Todo lo que te encontrabas esas horas. Todo, todo. Tú bajabas luego al desayuno, quitándote las legañas, y estaba Rives con un bol gigante, con todos los cereales y toda la leche y todo el Nesquik, el Guti mandando a la Betis que me tira la cabeza en el microondas y que se calentase a sí mismo, y diciéndole, pero que te pongas a 2 minutos. Y el otro ahí dándole a la ruleta del microondas, que aquello no, si con la puerta medio cerrar... Ese era el tipo de desayunos que tenías todas las mañanas. Yo, para mí era entretenidísimo, claro. O monólogo de Javo. ¿Tú eso lo veías como qué entretenimiento? ¿O mirabas así como diciendo, pero vaya fauna hay aquí? Hostia, para mí era, joder, como erais vosotros o nosotros, pues entonces no era vaya fauna y tal. Para mí era entretenido. Lo que a veces es que me costaba incluso conectar con lo que decíais. O sea, claro, tú piensas, sale un día con gente, con golfos y tal, y estate toda la noche sin beber. Es decir, estate a las 5 de la mañana o a las 6 sin beber. Claro, la gente va en una onda en la que tú no estás. Entonces a veces era el plan, voy a desayunar aquí, ver lo que estoy viendo, la gente por encima de la mesa o no sé qué, o las tías muchas veces que estaban absolutamente desquiciadas, y voy a desayunar aquí, y además la gente era como, a mí me respetaba, o sea, es decir, respetaba mi rutina, no es que me tocaran los cojones y tal, con lo cual era, yo estoy aquí como una burbuja, al lado de, pues como en Resacón de Las Vegas, a mi lado es todo gallinas, un tigre, no sé qué, yo desayuno y me voy para clase, y cuando volvía ya era la normalidad, yo volvía a la hora de comer y la gente se estaba despertando. Era el día a día. Llegaba la hora de cuando yo ya había acabado las clases y estaba Pichi con sus donuts en el antebar, sus donuts, su café y su tal. Y así un día tras otro. O sea, lo echo de menos, he hecho muchísimo de menos ese percal al levantarme. Russo, y antes hablabas de la imagen de Colino como compañero, ¿no? Que tenías el hurón y. Pero más que imagen, me interesan los sonidos. ¿Qué tipo de sonidos venían de la habitación de Colino durante las noches o las mañanas? Yo me acojo a la quinta enmienda y esa pregunta no sé, son cosas de caballeros. El Colin, ahí donde lo veis, la fachada la tiene de... Bueno, él siempre fue un rompecorazones, eso para empezar. Pero luego era un tío con el que se podía hablar durante mucho rato, como estamos haciendo hoy. Igual a mucha gente que no lo conoce tan bien, no le parece, pero Colin y yo teníamos charlas de rato largo, de cosas así trascendentales también. Eso no lo puedes hacer con todo el mundo. Sí, hostia. Yo creo que en general con los golfos, con la mayoría se puede, ¿no? Seguro. Es cuestión, es verdad, de encontrar un momento ahí de pausa que hay veces que cuesta. Pero lo bueno de eso, de compartir habitación, era que teníamos muchos ratitos de tranquilidad, de eso, después de comer o de, pues, ratos así tontos para sentarnos y hablar. Eso yo sí que lo he hecho mucho de menos. ¿Cómo he tirado la capota, Colin? Bien. ¿Has visto? Habéis dicho que nada de mamaditas, pero están cayendo unas cuantas aquí, ¿eh? Joder, la verdad que sí. Así que vamos con los palos, ¿no? Venga, dale. Aquí a ti, Junior, lanza alguna pregunta que se preste al palo, al palito. No, hombre, acabas de decir que, Bruno, que él siempre ha sido un rompecorazones, pero la verdad que es un rompecorazones en la sombra, ¿no? Ha habido gente que se lleva los títulos o todos, ¿sabes? Los halagos, pero Colino no tiene que envidiar absolutamente a nadie. No. Vamos, que pone en vergüenza a mucha gente. Cuéntanos un poco cómo has vivido en la sombra que eres un rompecorazones, ¿no? Comparado con otra gente que va siempre pues fartando por ahí, cuando tú no tienes nada que envidiarle. No, o sea, tampoco... No, ¿qué opinas ¿qué opinas de esa gente que va fartando cuando tú tienes más mujeres que ellos? Respetable, es respetable todo. Lamentables respuestas. Y habrá gente que ni las tenga y fardará igual, pero respetable totalmente. Cada una tiene su postura. No voy a entrar ahí. Eso es, como decía Russo, es cosa de un poco de caballeros. Cada uno, pues eso, ve sus affairs o sus relaciones a su manera. Yo es verdad que me pesaba mucho a veces lo del el compromiso de alguna manera con Karen, aunque es verdad que tuvimos ahí nuestros impases. Pero si hubo ahí algún movimiento en la sombra que no convenía, tampoco llegó a nada, porque siempre he sido un poco tonto en el buen sentido, ¿no? De sentirme mal si era infiel, ¿no? Pero bueno, cositas ahí, en momentos así de pausas y cosas así hubo. Mira, por allí. Mira, el Colin... No sé si vas a... Pero el Colin tiene el trabajo constante. Yo me acuerdo cuando conociste o cuando supimos de la existencia de Karen, tú dijiste, joder, esta tía me gusta y me la voy a ligar. Y estuviste ahí y lo conseguiste, tío. Pero es que te lo marcaste como objetivo. Yo recuerdo esa conversación, además. Entonces... Hubo un momento que pensé que iba a acabar con Amanjuy ella. O sea... Espera, pues, ¿por qué? A ver. No, o sea, por el hecho de ser canarios, yo creo, no sé, pero ellos hablaban como de otro país. Entonces, ¿lo hablaba este mismo idioma o qué? Claro, entonces yo le veía mucho juntos a ellos, es verdad que a mí me gustaba y tal, y le veía mucho juntos a ellos y hubo un momento que dije, ya está, pues sí... Ya está, de Amanjuy. Y no, luego resultó que no sé. La perseverancia, Colin, coño. Esa perseverancia. Sí, la verdad es que ya te digo, hubo un momento que dejé de insistir. Y ella vino, o sea, la primera vez que nos liamos, yo creo que fue. Ella vino al colegio y vino y me pidió colores. Si tenía, era el principio de nuestro segundo año. Me pidió colores. Pues no sé por qué. O sea, colores para colorear algo. Y nada, y dije que tenía bolígrafos de colores o algo así, y ella se puso a hacer, me pidió colores y un folio en blanco, y se puso a hacer, a colorear allí, era por la noche, y se puso a colorear en la mesa. Y yo hubo un momento que dije, pues yo me voy a acostar, porque era tarde, tardísimo, y nada, y me acosté, me metí en la cama, ella siguió coloreando, y luego en un momento dado, pues le dije que si se quería quedar. Y esa fue la primera vez que... Pero ya te digo que era como... Fue raro, ¿eh? Raro de decir, no sé qué está pasando aquí. Muy bien. Estoy viendo ahora mismo a 12 o 13 golfos pidiendo colores por internet para tener en casa. mirando en Amazon ahora mismo cuánto cuestan los crayones. los carioca. Los bueno, carioca. Claro. Oye, Russo, yo creo que... Si no hacemos esta pregunta, nuestra audiencia de golfo... Nos desahucian. Si no hacemos esta pregunta, yo creo que sería imperdonable. A ver qué viene. Entonces, ¿los vídeos para cuándo, Colino? No, yo creo que es algo que no... Yo creo que es algo que nunca... No, hay veces que lo pienso, ¿eh? De hecho, ya te digo, ha habido muchas veces que he dicho, me tengo que deshacer de eso. Y hay algo que digo, voy a... Melancolía, la melancolía. No, más que por verlo que no, pero es por la broma, no sé. Y yo no sé, si el coronavirus este evoluciona ahí muy gravemente y no sé, pero no creo que nunca enseñe eso, no me parecería ético. Colin, te voy a ser la voz de la razón y del bajón absoluto de todos los golfos. Elimínalo. Me expongo yo aquí como blanco. O sea, no lo hagas porque hoy en día, tal y como está el tema por ahí, sí. Vamos, te vas no, a sobre te vas todo a por truyo, respeto ¿no? también a ella. O sea, pero. Claro, por supuesto. Pero, y a ver, entonces vamos a contar un punto medio. Y venga, y sácalo y no sé. No, un punto medio. ¿Qué pasa si lo narras? Una narración, porque la gente tiene mucha curiosidad por saberlo. Es que. No... Un play by play. ¿Qué te parece, Colino? Yo te propongo otra cosa. Yo me acuerdo cuando Javo y Monolo jugaban a un juego que era por texto. Era como una aventura por texto. Pero por texto, como si fuera el blog de notas. Y tú decías. Ibas narrando lo que querías hacer. Pues sí. Propongo que hagas tú también eso, una narración de cómo sería el vídeo. Eso. ¿Ves cómo era raro? Eres raro. Pero, a ver, por lo menos, ¿qué tipo de instrumentos has utilizado en esos vídeos? ¿Qué herramientas? No, pues yo qué sé, lo podéis imaginar. La verdad es que no sé por qué acapara tanto interés ese tema en mí en particular, pero yo estoy seguro que hay mucho golfo que ha hecho mucha guarrería por ahí, bueno, segurísimo. Lo que pasa es que, no sé, pues yo sí que es verdad que había, eso fue unos, era una época en la que molaba experimentar, no sé. Y es verdad que era, iba consiguiendo como mini retos, ¿no? Micro objetivos. Entonces, cuando conseguía una cosa, se desbloqueaba. Eso es. Se desbloqueaba el siguiente reto. Eso es. Cuando conseguía algo, decía, me planto aquí. No, hay que probar algo más. Hay que, no sé, evolucionar, ¿no? Era como, sí, pasar al siguiente nivel. Y pues, con el ¿Y tiempo. ¿Te acabaste el juego? ¿Eh? ¿Te pasaste todo el juego? Lo pasamos, sí, lo pasamos. Oye, ¿la Aurora tuvo algún papel en algún momento? No. La Aurora estuvo unos meses allí, yo creo. No sé si llegó a lo mejor un par de meses o mucho. Y nunca jugó un papel activo en esa relación. Estaría flipando, por lo menos. Puf. Bueno, te vamos a dejar libre ya de esta cuestión. Yo sé que Guime está aquí pinchándome para seguir. Vamos a acabar un poco el podcast, como acabamos siempre, un poco on the high. Primero, antes de las dos últimas cuestiones que le pedimos a todos los invitados, que acabes con cuál fue tu mejor día en el colegio, el día que más con más cariño recuerdes, el mayor. Uf, el que más... Uno de los mejores de risas, o sea, de inolvidable de decir, o sea, yo creo que nunca me he reído tanto, fue ese día en el que se le quemó el pelo a la chica esa, estaba Utrilla, que también colabora mucho a la hora de echar unas risas, y yo me acuerdo que, o sea, me mató porque mi reacción fue como muy de preocupación, de hostia, hay un problemón, y antes de que me diera tiempo de decir nada, el tipo se levantó con la cerveza en la mano, la señaló así con la de lejos y dijo, tú, que se te está quemando la cabeza. Y se lo dijo de una manera tan graciosa que yo pasé de preocupación a directamente descojonarme allí del tema. Y eso terminó o sea, fue la noche esa, fue derivando en una serie de situaciones. Terminamos lanzándonos cerveza en las escaleras, no sé por qué, por el sopló. Espuma en la cara a uno, Utrilla igual le vació una lata de cerveza encima y creo que terminó luego metiéndole un bofetón a Luque. O sea, fue una noche surrealista con muchas risas y muchas cosas muy raras. Pero de felicidad, te diría que el día de colegial mayor. El día que me nombraron ahí colegial mayor y lo pude, pues eso, agradecer un poco a De León Mata, que me habían ayudado mucho, y compartirlo un poco con la gente que tenía cerca. Además que fuimos todos los de la quinta, fuimos a la vez, en sí, pack. Eso es. Menos trompeto. el palo. Ya que no lo da Colin, pues... Es que no, hoy es un día triste un poco. Se me avinagró el estómago, Bruno. Con tu joder, se le avinagró muchos años. Y Colin, dime. Ya para acabar, ¿qué pregunta quieres que le hagamos al siguiente invitado de Golfcast? Pues, como esto va un poco por el eso, lo que hablábamos antes, ¿no? Un poco para saber cosas así personales y demás, preguntaría cuál ha sido el mejor y el peor momento de su vida. Vale, sí, o sea, el mejor y el peor. De bajón y un momento de subidón en el que se sintiese orgulloso de, o eso, muy feliz de haber conseguido algo o de, o no sé. Vale, los dos extremos, ¿no? De la moneda. Y por último, ya sabes, ¿qué tema quieres que suene ahora mismo mientras nos despedimos del podcast y para cerrar este podcast? Pues hombre, en honor, desde el primer día que empezasteis con esto, te lo tengo clarísimo, Rus. En honor a mi compañero de habitación de tantos años y al que me ha aguantado tanto, tengo que pedir Wild Boys de Duran Duran. Hostia, qué temazo, gran temazo que suena ahora, que era la entrada de Mirko Krokop en sus combates y que aquello era un subidón de adrenalina todavía a día de hoy cada vez que escucho ese tema. Así que muchas gracias, Colin, este temazo que vais a escuchar ahora, y despido a mi compadre Pablo Guimerá al otro lado del Atlántico. Nada, muchas gracias, Colin, ha sido un placer como siempre, y temazo del gran Mirko Krokop, que es político ahora, ¿no? Sí, señor, político y político, siempre fue de la brigada antiterrorista de Croacia y ahora encima parlamentario, un grande. ¿Y tu país favorito de Croacia? Mi país favorito, nunca lo admitiré. Y Colino, muchísimas gracias por venir y por echar este rato ya, casi 2 horas con nosotros, hablando de todo. Muchas gracias, Colino. A vosotros, un saludo a todos los golfos y a Noval en especial. Y este episodio va para ti, Luis Noval, te queremos todos los golfos. Hasta la próxima.